hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Una vez más estamos aquí para hablaros de la actualidad del Atlético y también para hacer, como venimos haciendo estas últimas semanas, un poco de repaso histórico. Empezaremos con la actualidad, hablaremos de los partidos de la gira asiática, de los partidos ahora que se han jugado este sábado. Bueno, el partido contra la Real Sociedad, porque el esperpento ese que se hizo en Getafe, en Leganés, perdón, no merece casi ni comentario. Y un poco las novedades del equipo de esta semana, que ha habido tampoco muchas novedades, obviamente ninguna en cuanto a fichajes y tal, pero sí novedades en cuanto a lo que está pasando y declaraciones y demás, y juego más que nada, porque ya se acerca la Liga, nos quedan 2 semanas para que comience la Liga. Y esto ya empieza a ponerse serio. Y como comentaba, vamos a hablar también de historia. Y obviamente, si habéis leído el título del programa, para los que estáis escuchando esto, el título yo creo que lo dice todo. Vamos a hablar de un tema que nos ha pedido los oyentes, como también hemos estado pidiendo a los oyentes últimamente que nos den ideas, que nos sugieran qué es lo que queremos o qué es lo que quieren oír. Y mucha gente nos ha hablado de lo mucho que les ha gustado los últimos programas de la historia hablamos de la historia de la liga, las ligas en los 80, cosas que mucha gente no las ha vivido o no las recordaba, y han gustado mucho el último programa del doblete también, que gustó mucho a la gente, y nos han pedido que también hablemos de las cosas malas, ¿no? Hemos hablado de las cosas más o menos buenas, aunque algunas no tan buenas, ¿no? Como las últimas elecciones. Pero una etapa del Atlético que muchos quisiéramos borrar, pero que por desgracia no podemos, que fue el famoso descenso, ¿no? Y el descenso y los 2 años en segunda y luego el ascenso. Entonces hoy vamos a hablar de esos años, de ese periodo, ese periodo de historia negra que gracias a los giles pues nos ha tocado vivir y que ha sido un borrón bastante, bueno, un borrón imborrable. En fin, para ello contamos hoy con nuestro inestimable colaborador e historiador, Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues bien, aquí seguimos en agosto con los partiditos, ya hemos vuelto de la gira asiática chinesca japonesa y ya estamos en España con el esperpento de esta mañana y luego con el esperpento de esta noche, en el sentido de que el partido un poco más si no se juega, porque ya lo comentaremos, iba a ser a las 9, luego a las 10, luego a las 10 y cuarto. Ha sido un poco de risa todo, pero ha sido un partido bonito. Para mí ha sido el mejor partido de pretemporada y luego ya hablaremos de aquellos años que sufrimos muchísimo y que esperemos que no se repitan, pero nunca jamás. Hombre. El año del descenso y el año del no ascenso. Y al fin el año del ascenso, porque fueron 3 añitos duros. Incluso el del ascenso tampoco es para celebrarlo, además como quitarte un peso encima. Sí, sí. No, la verdad que fue una etapa... Bueno, luego entramos en ello porque hay tema para hablar ahí. Una pena que no hayamos podido traer a nadie más, pero como has dicho tú, estamos en agosto. Y agosto ya sabemos que por aquí no, pero por España agosto es... Es difícil encontrar a la gente y tenerla disponible. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Vamos a mantener la bandera bien alta. Y empezamos eso comentando sobre la gira asiática. Vamos a hacerlo por orden cronológico. Y el primer partido fue el partido que jugamos en Japón contra no me acuerdo el nombre. Los nombres. Sagan Tosu. Sagan Tosu. En la localidad de Sagan. Sí. Y bueno, un partido que estuvo empate bien. Empate a uno fue. Empate a uno, luego ganamos en los penaltis. El gol nuestro fue el gol nuestro. Rechace, de Koke, sí, que rebotó en Savic. Directo. El nuestro fue Koke de córner directo y luego el que nos metieron fue un gol en propia meta de Savic de mala suerte. Sí. No sé, cosas que se vieron. A mí me gustó. Me está gustando bastante. Para mí, quizás la sorpresa de esta pretemporada, por un lado está siendo, bueno, no es mucha sorpresa, pero la revelación para mí está siendo Oliver Torres. Creo, y me duele decirlo, pero creo que la marcha de Arda Turán va a acabar haciendo bastante bien al equipo, porque se va Arda, llega Oliver, que parece que va a ser más o menos, va a suplir el mismo rol, pero yo creo que Oliver nos puede dar incluso más que Arda. Oliver, Arda era un jugador que nos daba mucho aguante el balón, ralentización cuando se necesitaba, ¿no? Regate uno contra uno, pero Oliver, aparte de eso, te da muchísimo más juego. Oliver se ofrece mucho más. Oliver es un jugador que, bueno, luego hablaremos del partido de hoy, pero es un jugador que desahoga muchísimo el centro del campo y ese enlace que muchas veces perdíamos entre la delantera y el centro del campo, con Oliver en el campo, junto a Coque, obviamente, tenemos dos creadores ahí. Yo creo que para mí está siendo la revelación. Pero en estos partidos de la gira asiática, en concreto en este de Japón, para mí quizás el que me está sorprendiendo es Yannick o Carrasco, no sé, creo que quiere que le llamen Carrasco, ¿no? Sí. Me está pareciendo un lo jugador. Lo que no quieren es que le llamen Ferreira. Ferreira sí, no lo quieren. Ferreira no. Es un jugador que yo creo que si el Cholo le saca, le mete la táctica en la cabeza, ¿no? O sea, la estrategia, el posicionamiento y demás, técnicamente es bueno, tiene muy buena velocidad, tiene buen regate en velocidad, tiene pase también. O sea, es un jugador que me está sorprendiendo porque apenas le conocía, la verdad. Los demás, pues más o menos los jugadores nuevos. Vieto también ha estado bien. Sí, pero Vieto ya le conocía, detallitos, ¿no? Vieto sabíamos más o menos que nos podía dar esto. Y Correa, todavía falta. Que le conocíamos menos, pues también se mueve bien, es rápido, tiene potencia. Le falta un poco de firmeza a la hora de meter goles, porque siempre está a punto, parece que va a meterlo. Sí. Y luego se trastabilla ahí un poco, pero bueno, eso será. Sí, eso es lo que iba a comentar. Que ritmo, nos ha faltado un poco de gol en estos partidos, ¿no? O sea, no de gol, sino sí, de finalización, ¿no? De puntería. Puntería, ¿no? Puntería. Hemos tenido bastantes tiros, hemos tenido unos cuantos palos, tiros cercanos y demás, pero Griezmann está resultando ser el más efectivo, ¿no? En esta pretemporada, el que más goles lleva. Creo que lleva 4 goles, me parece, en la pretemporada. No lo sé, de memoria. Hoy goles en la Griezmann ha metido más, ¿no? Sí. Griezmann ha metido 2, el otro el Griezmann lleva 2 en China, o ya ha metido otro 3 y luego no ha metido otro 4. Sí, por eso, creo que es el que más lleva, el que más goles lleva. Sí, sí, tiene que ser el que más. Estoy intentando recordar el partido, es que el de Japón hace ya una semana, entonces el de Japón fue un partido sosillo, además, sí. No tuvo muchas cosas. Hombre, ¿no? lo único que Savic que se le volvió a ver un poco descoordinado. Yo creo que necesita incluso el tema de idioma. Hombre, es que era una pareja de centrales, Savic-Lucas, sí, muy de circunstancias, ¿no? Pero el que se le nota, yo creo, es poco espabilado en el sentido que no se le ha llegado ya a jugar, claro, y claro, se está descoordinando mucho. Sí. Igual probablemente también el lenguaje, ¿no? Tampoco para un central es muy importante eso, ¿no? Luego también es mejor empezar con Godín al lado que no empezar con Lucas. No es porque Lucas sea malo o bueno, sino que Godín te va a sacar de 1000 apuros. Sí, hombre. Pero bueno, de momento su rol va a ser de suplente porque Jiménez está mejor y tiene más experiencia en el Atleti, claro. Sí. No, el partido en Japón, quizás yo creo que lo que saco es que, comparando los dos, el de Japón con el de China, que son la gira asiática, el equipo japonés era un equipo bastante más trabajado, pese a que el entrenador supuestamente de los chinos era Sven-Goran Eriksson. El chino además era el equipo líder de la liga china y el japonés está a mitad de la tabla de la liga japonesa. Pero yo lo que vi, a mí me pareció... La liga japonesa mejor. Sí, a mí me pareció que el equipo japonés trabajaba muy bien, se movía muy bien, no tenía jugadores muy destacados, pero trabajaban bien como equipo, ¿no? Y entonces fue un partido... Defendían bien, tenían algún peligroso en ataque. Sí, fue un partido, pues eso, sin mucha emoción, pero de estos que para la pretemporada vienen bien porque te hacen ¿no? esforzarse. Y sudaron, ¿eh? Porque hacía un calor mucho tremendo. Calor. Sí. O sea, vino bien para rebajar algún kilillo de más de alguno y para que todo el mundo vaya tomando conciencia de que está en Atleti, vaya aprendiendo, se vayan coordinando. Sí. Y luego lo peor de estos partidos es el carrusel de los cambios, que luego empiezan ya a hacer los cambios y es un poco descontrol, porque en un partido de liga no haces 7 cambios o 8. Hombre, lo bueno es una que el Cholo. Como si fuera. Lo bueno es que el Cholo los hace de golpe, ¿no? En vez de ir metiéndote uno y otro, pues lo que hizo fue siete por siete, ya está. Es mejor de golpe, porque es que si no, si vas haciendo cambios cada 5 minutos, es un despetoste. Claro. Y bueno, poco más, no sé si tienes tú algo que destacar del partido de Japón. No, del partido de Japón nada. Y el gol de Koke, que fue un golazo, porque sí, un gol de Koke se ve poquísimas veces. Yo en el Atleti, haciendo memorias, que Pantic. Ni me acuerdo. ¿De córner metió alguno directo? Creo que sí. Creo pues que Pantic tuvo alguno de que sí que metió directo, de esto que no sabes, como el de Koke más o menos, que no sabes si le ha tocado a alguien o no, y es que iba directo. A lo mejor le ha tocado a alguien, pero da igual porque iba directo. Creo que Pantic 1-2 sí me suena, pero sí, no, son córner que se ven muy pocas veces, y menos últimamente en el fútbol en general, ¿no? Porque la estrategia se supone que la tienen muy, muy estudiada y es muy difícil, ¿no? Pero entró y, bueno, golazo de Koke, ¿no? Pasamos al partido de China. El partido de China, como ya hemos dicho, el equipo chino fue un poco, yo creo, bastante, bastante inferior comparado con el japonés. No nos opuso mucho trabajo, y por eso digo que me gustan más los otros, porque quizás metimos goles muy rápido y nos relajamos muy rápido, ¿no? Acabamos 4-0. Íbamos 3-0 en el minuto 46. 0-2 al descanso, 2 goles de Griezmann, y luego Torres, nada más empezar la segunda parte, metió el tercero. Sí, y luego ya empezaron a llegar los cambios y ya salió gente que no va a jugar casi nunca, como el chino que tenemos en el equipo, Velázquez, que se iba al Getafe, Tomás le pusieron de central, hubo muchos cambios y ya el equipo pues se descoordinó un poco, y también hacía un calor tremendo, 40 grados, el césped estaba fatal. Sí. Y fue un partido que lo mejor es que no se lesionó nadie, porque con ese césped y en pretemporada no eran las buenas condiciones. Sí. Y lo mejor, yo creo, de ese partido fue Griezmann, que en 2 jugadas se sacó 2 goles. Sí. El primero muy bueno, además, un pase, creo que fue Gaby, ¿no? Sí, sí. Un pase de 40 largo, metros, Gaby, 50 tipo metros. Schuster, vamos, de esos, a mí me recordó a Schuster, de esos pases que daba de campo a campo. Sí, sí, fue un pase. Además está viendo eso, cosas que no veíamos el año pasado, ¿no? Pases largos, ¿no? Que no hace falta, no son cosas necesarias, pero cuando lo queremos hacer, se puede hacer con gente como Griezmann y Torres, ¿no? Porque es muy importante tener a 2 jugadores que te puedan hacer esto. Es que porque el año si pasado tienes a uno solo, teníamos a Mandžukić, claro, y en esos pases no le venía bien, claro. Claro. Entonces, si aunque tuviéramos a Griezmann, pero claro, estando Griezmann solo, si Mandžukić no ayuda, no arrastra a los centrales, porque no está ahí tirando de los centrales como está en este caso Torres o si está Vieto, ¿no? Si tienes 2 jugadores rápidos que te pueden crear peligro, es fácil mandarle balones largos cuando lo necesitas, porque uno de los dos, los centrales no pueden estar todos a uno, ¿no? Tienes 2 jugadores. Entonces, si se son está los viendo rápidos, mucho. Pues claro. Crean más problemas, pues ya no sabes ya quién coger. Claro, se está viendo mucho y bueno, ahora hablaremos luego del partido de la Real Sociedad, pero otra, antes decía que la revelación Oliver, pero también una pequeña revelación, no sé, que está, una sorpresa, está sorprendiendo a muchos, es Torres, ¿no? Torres está a un nivel físico. Salvando las distancias, el Torres de su mejor época, no tiene a lo mejor tanta calidad, pero está físicamente, sí, yo no sí. lo he visto así desde el año 2008-2009. Encarando, se va, se lleva... Y con ganas, sí, sí. Rabioso, porque está rabioso de con ganas de hacer las cosas. Yo creo que él mismo se encuentra bien. Es más, yo te digo una cosa. Yo creo que va a empezar a titular la liga. Ha venido Jackson, pero ya sabemos cómo es el Cholo con estas cosas. Y Jackson va a tener que trabajar mucho... Porque solo va a disputar prácticamente el Carranza, ¿no? ¿Quién, Torres? No, Jackson, digo. No, Jackson, sí, el Carranza, de aquí a final de liga. Antes no de que empiece partido. La liga. Si no contamos el triangular ese raro que ha habido hoy, que no... ha jugado hoy, ha jugado 60 minutillos, me parece, por ahí. El partido gordo para él va a ser el Carranza. Claro. A no ser que monten algún amistoso más entre semana en algún sitio, que no te puede extrañar, porque lo del amistoso de esta mañana nadie se lo esperaba. Sí, pero no, vamos, sea, a priori, físicamente tiene que estar mejor Torres porque ha entrenado más y está más comprometido con el equipo, o sea que puede ser que empiece de titular. La verdad que yo creo que si lo hace, se lo ha ganado. Sí, o sea, está... Si se lo hace merecimiento de la pretemporada, sí, es evidente que está mejor. Pero está mejor porque el otro es que casi no ha jugado, vamos. Claro, es que llegó tarde, llegó... Dentro de 2 semanas a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Pero a día de hoy Yo creo que Torres estaba por encima, sí, físicamente sobre todo. Sí. Y bueno, y del partido de China poco más también que reservar. Si es que la gira esta asiática quizás para lo que más ha servido es para lo que querían, que es el marketing, ¿no? O sea, se ha visto como en Japón, pero sobre todo más en China, obviamente, porque en China el tema este del fanatismo es más alto, ¿no? Muchos niños, muchos jóvenes que conocen, ¿no? Que saben lo que es el Atleti, ¿no? Hombre, sobre todo, pues gente como Torres, ¿no? Que ha sido aclamado en todos los lados y tal, por su pasado en la Premier y demás. Pero en ese sentido, no está mal, no lo veo mal que se publicite al Atleti en el extranjero y demás, pero me parece un poco ridículo de esta manera, ¿no? De irte a un partido a Japón, un partido a China y con la paliza que te metes. Viste la pancarta esa que pusieron. Ah, joder. Lamentable. Es no que sé yo, si yo no sé. Lo vio que sí. Ponía Jesús Gil, el mejor presidente, ¿no? El y gran Luis presidente. Aragonés, el mejor entrenador. El gran sí. presidente y Luis Aragonés, el gran entrenador. La de Luis Aragonés, lógica, sí, totalmente correcta, pero la de Gil es que cantaba, el que hizo, porque los chinos no creo que conozcan a Gil y menos que escriban una pancarta en español. Yo creo que debió de ser algún chino que estuvo en España en los años 80 y tuvo algún negocio con Gil o algo y montó luego una peña, porque hay varias peñas en China del Atleti. Es que estaba muy bien colocada, porque se veía perfectamente. Sí, sí, sí, no te creas que le pusieron en un mal sitio. Fue un poco... Pero bueno, fue la anécdota. Y luego las chinas ahí con Griezmann, con Torres, estaban locas auténticamente. ¿Te das cuenta luego lo que pasa en estas ligas menores? La importancia que se da a la Liga Española. Claro. Que parecen como si fueran estrellas mundiales. Mm. Que lo son, vamos, son estrellas mundiales, pero nosotros como los tenemos tan cerca, pues a lo mejor no nos damos tanta cuenta. Sí, pero... Es como cuando viene aquí un equipo de la NBA, a lo mejor de baloncesto, que los ves como superiores. Claro, pero digo que me gusta en ese sentido porque, yo qué sé, pues a lo mejor se ha ido de gira también el Villarreal o tal, y no ves esas cosas, ¿no? No, tan exagerado, no. A eso me refiero, que el Atlético... Hombre, el Atleti tiene mucho más nombre que el Por Real, eso, claro, que poco a poco, gracias pues al Cholo, hemos ido recuperando prestigio, ¿no? Y nombre internacional, gracias al Cholo, porque todos los éxitos últimos son gracias a él. Y quieras que no, el jugar Champions, el subir Champions el... La Champions es lo que te da la vida. Dos cosas. Porque es lo que más ve la gente. Para mí son dos Ganar cosas. Ganar la Liga y la Champions. No, para mí son dos cosas. Liga, claro. No, y no solo en título, digo. Para mí, el estar peleando y el estar ahí, lo que ha conseguido el Cholo es que la plantilla del Atlético se revalorice. Y cuando una plantilla se revaloriza, aunque no me gusta que entren y salgan jugadores, pero cuando entran unos, salen unos y entran otros, pero tienes un valor de adquisición mayor, ¿no? O sea, el Atlético, ¿tú te acuerdas del Atlético hace 10 años? Los fichajes que hacía el Atlético hace 10 años... Comparado con los fichajes que hacemos ahora, era imposible. Pues eran fichajes de medio pelo. Se iba uno de 4 millones y venía uno de 5. Claro, así. Porque no teníamos ese nivel, ¿no? O sea, el Cholo ha revalorizado la plantilla y ha hecho también que los jugadores quieran venir a jugar aquí, jugadores importantes. Entonces, sí. Eso te da también prestigio internacional, ¿no? Que nada, que al Cholo le tienen que hacer presidente cuando puedan. Porque no, porque verdad, si no deja el banquillo. No, cuando ya no sea entrenador, digo, que sea presidente. Vale. O que sea presidente entrenador, como hacen algunos entrenador-jugador. Sí. No, gente sí, como Abramovich y esto, ¿no? Que son presidentes, pero Peter Manel, sí. Por eso, bueno, mejor nos iría. Mandan ellos, ¿no? Seguro, en tema deportivo, seguro. Sí. Y sí, lo mejor de la gira ha sido que nadie se ha lesionado, hemos ingresado un dinero y nos hemos dado a conocer. Lo peor, yo creo, el viaje, que es malo viajar paliza, tan lejos, sí. El jet lag, el calor, pero vamos, te lo tienes que comer eso. Y también es buena experiencia para el equipo, ¿no? Para hacer equipo y eso, ¿no? Cuando vas al extranjero y tal, es como... Hombre, eso, todo para los chavales jóvenes y estos que viajan, pues siempre les viene bien. Y es mejor jugar un partido allí y se espabilan más también. Sí, sí. Y nada. Es un partido internacional, al fin y al cabo. Sí, claro. Luego volvemos a España y hoy hemos tenido eso, el intento ese de... Vamos a explicarlo un poco. Esto es que ha sido una cosa muy rara. Yo me enteré ayer. Se jugaba un triangular por la mañana en Leganés y luego cuando jugábamos por la tarde, por la noche en Alicante. Jorge, no sé si sabes el título del triangular, el nombre. Ah, sí, el triángulo, ¿cómo era? El triangular de las Bermudas. El triangular de las Bermudas, eso. ¿Será por las Bermudas de verano o algo de eso? No sé, o porque desaparecen los jugadores, ¿no? Porque se han ido los será buenos. Por el tema de Bermudas de verano, ¿no? Sí, no lo sé, muy raro, pero un triangular... Era un triangular muy extraño de... que mucha gente decía que quién iba a jugar, claro, pues si Atleti jugaba por la noche, ¿quién iba a jugar por la mañana? Claro. Eran tres partidos de, o sea, tres de 45 minutos, ¿no? ¿Era cada uno o algo así? Sí, y era contra el Leganés de segunda y contra el Guadalajara de segunda B. Sí, sí. En el primer partido con el Guadalajara de segunda B hemos empatado a cero. Según las crónicas de los que han ido, hemos tenido muchas ocasiones y no hemos metido gol. Y han jugado una alineación bastante extraña. El Cholo ha dividido el equipo entre esta mañana y esta tarde. Claro, es que no podían y si quieres digo los que han jugado esta mañana para que los siguientes hagan una idea. De portero Moyá, de defensa Gámez y Iván Pérez de laterales. Iván Pérez es un lateral del filial. De centrales otra vez Sáviz y Lucas. En el medio campo doble pivote para Saúl y Tomás. Que estos a lo mejor alguna vez han jugado juntos en el filial o en la cantera, más o menos. Sí. No sé si por edad a lo mejor, pero vamos, algo puede ser. Y luego en las bandas Raúl García por derecha, Carrasco por izquierda y adelante Vieto y Jason Martínez. O sea que el equipo en sí no era malo. Sí, eso es lo que te iba a decir. Son todos que de la primera plantilla menos Iván Pérez. Que hemos dividido el equipo en dos y vale que bueno, era un triangular raro, partidos a 45 minutos con jugadores con un once que no ha jugado antes junto y demás. Pero una cosa que a mí me puedo resaltar es que después hemos jugado esta noche en Alicante y tenemos dos once, ¿no? Sí, pero se ha notado una diferencia. Hombre, claro que se ha notado porque no había no estaba jugado, defensa, ¿no? Pero me refiero titular de hoy, a que tenemos en ese 11, sí, hay 22 más en o ese menos. 11 que se ha quedado en Madrid, que ha jugado esta mañana, sí, hay 4 o 5 titulares sin, fácilmente. Los porteros han sido esta mañana Moyá y por la noche Oblak. Luego de defensa derecho por la mañana Gámez y por la noche Juanfran. Defensa izquierdo, aquí hay que comentar un tema. La mañana ha sido Iván Pérez y por la tarde ha sido Felipe Luis. Sí, y Siqueira ha sido el único jugador de la plantilla que no ha jugado. Está ya de camino esto para huele equipo, a, ¿no? Esto huele a Juventus traspaso. Era, ¿no? Ahora hablamos de las Juventus novedades. Juventus o Porto, pero huele a traspaso porque es muy raro que no juegue cuando ha jugado todos los partidos de la pretemporada y nadie ha dicho que esté lesionado. Luego de centrales, la pareja Sáviz Hernández con la pareja... De esta noche de uruguayo, Jiménez y Godín. En el medio campo, Saúl Tomás y han sido luego Thiago Gavi. Y en el medio campo, Raúl García Carrasco por bandas, luego Oliver y Coque. Y adelante, Vieto y Jason y luego Griezmann y Torres. Y es que salen 22. Sí, sí. Pero eso te digo, que quitas, quitas a Iván Pérez y quizá a Tomás, que no sabemos qué va a pasar con Tomás. Y el resto... Son todos jugadores que... Sí, no hay, bueno, el mexicano que tampoco ha jugado, Raúl Jiménez, que también es camino de traspaso. Sí. Pero sí, hay más o menos tenemos 20-21 jugadores ya casi confirmados de la primera plantilla. Así que nada, pasamos del triangular este extraño. Sí, luego hemos perdido con el Leganés. Sí, 1-0. Y casi la alineación ha sido casi igual. Ha jugado Correa un poco más, ha jugado Monsalve de la cantera. Sí, la verdad ha sido ver a Jackson, ¿no? Ver a Jackson Martínez, sí, debutar. Ha debutado, se creía que iba a debutar por la noche, pero yo creo que la han querido que debutara en un partido más fácil. Sí, no le han querido meter mucha presión tampoco, ¿no? Pues sí, tampoco es necesario. A lo mejor ha querido probar a Griezmann con Torres. Es que, yo creo que estos partidos han sido pruebas clarísimas. Sí. Y el partido de la noche yo creo que ha sido una prueba más importante porque el equipo tiene más pinta de titular. Sí, y aparte que era contra un equipo de primera división. Que era el primer test importante, ¿no? De la temporada. Si televisan, pues yo qué sé, tampoco... No es que te lo tomes más en serio, pero controlas un poco más el tema, claro. Sí. Y bueno, ha sido un partido bastante bastante vistoso, ¿no? Gustado, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Con... Yo lo estaba viendo con mi padre en casa y mi padre, que es muy crítico cuando un equipo juega mal, dice, joder, si parece el Atleti que se está pareciendo al Barça. Digo, pues sí que ya... Es lo que te decía yo, es que con Coque y Oliver que han salido titulares... Con esos dos jugadores de titulares y jugando interiores y con Felipe Luis y Juanfran por las bandas, cuando que hace que estos jugadores puedan jugar de interiores de verdad, entonces se nota mucho, ¿no? Tocamos el balón. Sí, y luego sí. Griezmann ha hecho unas paredes, Torres también, hasta Thiago y Gabi han estado más espabilados que otras veces. Sí, sí. Yo lo que... Se ha jugado al toque. Sí. Es que nos hemos dejado de boom. Lo que más... puedo resaltar del partido es que al jugador que más echamos de menos la temporada pasada no fue ni a Diego Costa ni a Courtois. Fue a Felipe Luis. O sea, sí, la variante que nos ofrece Felipe Luis es infinitamente superior. O sea, ha hecho en 90 minutos más de todo lo que ha hecho Siqueira en todos los partidos que ha jugado en el Atleti, junto. Te da muchísimo más. O sea, sube la banda, es lo que te digo, da libertad al interior para que pueda entrar, para que pueda crear juego, ¿no? Lo que comentábamos el año pasado, ¿no te acuerdas que en algunos partidos tenía que idear Simeone a quién poner por la izquierda como para ayudarle? Sí, sí. Es que Coque, no, ahora Coque ya por no ejemplo, tiene que ayudarle a nadie. Coque la temporada pasada defendió más que atacó casi, porque tenía que hacer las labores con Siqueira. Y a veces, y hasta Gavi tenía que ir a ayudar, a Godín tenía que estar como por si acaso falla Siqueira, tiene que estar Godín. Claro. Y eso al final va descontrolando a todos, porque están todos pendientes de uno. Sí, sí. Y además ya saben, está Felipe Luis, ya se encarga él. Es que ha llegado Felipe y además parece que no se hubiese ido, ¿eh? Ha jugado, vamos. No, tiene todo el automatismo de los jugadores, conoce a todos. Sí. Los que han jugado esta noche, pues todos los conoce, menos Griezmann. Sí, el equipo de hoy yo creo que va a ser el titular cuando empecemos la liga. A lo mejor un cambio por ahí, pero no lo veo mucho. No sé si entraría Jackson, pero... Por nombre. Sí. Siempre quieres un tío que te ha costado 35 millones y eso. Pero a lo mejor yo creo que puede empezar de suplente. Sí, el Cholo no se casa con nadie, ¿no? Estamos en agosto, que si el primer partido es suplente, pues que se aguante, tampoco pasa nada. Yo creo que sí puede ser el titular. Además, el Cholo ha dado por primera vez los 90 minutos a casi todos, menos a Oliver Torres, que ha salido Correa y tiene pinta. Sí, sí. Y ya digo, me ha seguido gustando muchísimo Oliver Torres. Sí, sí, lo destaca todo el mundo, ¿eh? Ha sido impresionante, ha hecho unas jugadas buenísimas. Le falta, yo creo que lo puede hacer hasta mejor. Le falta coger más protagonismo. O sea, que muchas veces la pasa muy rápido, ¿no? Intentar más la penetración por sí mismo. Sí, muchas veces como quieres hacer... Yo creo que no quiere complicarse. Sí, ¿no? El pase no fácil, porque no los hace fácil, pero el de las opciones que tiene, quizás no elegir la más arriesgada, ¿no? Y a veces te puede... Sí, asegurar el pase en vez de intentar un pase más difícil, que a lo mejor lo pierde, pero que puede ser más decisivo. Yo creo que lo puede hacer hasta mejor. Sí, te iba a decir, en la otra punta... Tenemos a Correa, que es lo contrario, yo creo. Correa siempre intenta el más difícil. Yo lo estoy viendo, que tiene mucha... Pero siempre intenta lo más arriesgado, ¿no? Entonces, un término medio. Ni tanto ni tampoco. Entre los dos, si hicieran los dos... porque a Correa se le ven... Son diferentes, claro. Claro, pero Correa es eso. Más atacante, yo creo. Pero que no, Correa no tiene ese miedo, ¿no? No digo que Oliver tenga miedo, sino que siempre está... Le ves un poco que se reserva, ¿no? Y Correa no se reserva. Perder un balón a lo tonto, yo creo. Sí. Pero eso, cuando lo ha pasado en el Oporto lo habrá aprendido, o sea, está todo el año jugando y lo habrá aprendido que tampoco hay que perder balones a lo tonto. Claro. Pero... Y eso a lo mejor otra en el Atleti la anterior etapa que estuvo le pudo penar a él de alguna manera y no querrá cometer los mismos errores. Pero yo creo que ha mejorado muchísimo Oli, vamos. Sí, sí. Vamos, tenemos ahí, ya digo, con Oliver este y Coque. Pecho. Yo no sé si será titular todos los partidos, pero tiene que ser entre los 13-14 que más juegue desde el equipo. Sí, sí. Hombre, yo no lo tiene que ser lo veo 18. Lo veo a lo mejor en, conociendo al Cholo, de esto de, por ejemplo, en casa siempre titular y partidos fuera, depende de contra el rival, pues a lo mejor sí, mete más a Raúl García o algo así para meter más cuerpo, sí, ¿no? Pero que esté siempre presente en el equipo, ¿no? Que se tire. No como cuando estuvo hace dos temporadas, ¿no? Está claro. Que un día salga de titular y luego no vuelva a jugar en 3 semanas. O sea, que tenga continuidad. Además, ha hecho toda la pretemporada, que ha sido de los otros. Es que se nota, ¿eh? Al final, lo de hacer toda. Hay jugadores que lo notan mucho, hay otros que no, porque no sé si viste el otro día al Barcelona Messi, lleva 3 días entrenando y ya hace lo de siempre. Pero hay jugadores que si no entrenan, se les nota mucho. Sí, sí. Aunque últimamente las pretemporadas cada vez son más cortas, ¿no? No la pretemporada, las vacaciones, ¿no? Los jugadores tienen que estar, pero la Leti ha sido larga, ¿eh? Porque vinieron el 8 de julio, o sea que... Sí, sí. Los primeros que vinieron, claro. Me refería a las vacaciones, no a la pretemporada, que las vacaciones cada vez son más cortas. Este año tuvimos más suerte, porque como no había Eurocopa ni Mundial, fue el año más suerte para los europeos, claro, porque los sudamericanos han llegado más tarde. Sí, sí. Por cierto, hablando de Sudamericana, bueno, vamos a terminar un poco con el partido este y luego hablamos un poco de las... Los goles que no nos hemos comentado. El primer gol que ha sido esperpéntico de la defensa de la Real, que no sé qué ha hecho ahí el Markel Vergara, ¿no? Sí, ha intentado sacarlo de cabeza, pero se ha metido un globo al portero. Sí, sí. Y luego el último gol de Griezmann, que ha sido una buena jugada de Coque, combinación con Correa, y Correa la ha asistido muy bien. Y Griezmann yo creo que ya se confirma como delantero, ¿eh? No le tenemos que echar a... Si le echamos a banda, perdemos mucho, porque es peligrosísimo. Sí. No, y además es lo que te digo, por ejemplo, teniendo a Felipe Luis, que te sube la banda, la temporada pasada puedo entender a lo mejor que quieras poner a Griezmann en la banda un poco más porque no tienes gente de banda como tienes con Felipe Luis, porque eso, si consiguieras llamamos al lado no puedes contar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tenías un poco más de excusa, pero ahora está claro que además se asocia muy bien con la gente que juega en la banda, ¿no? Con Juanfran por la derecha o con Felipe Luis por la izquierda, ¿no? Luego cuando ha salido Correa casi hemos jugado con tres delanteros en algunos momentos. Porque Correa sube mucho. Correa casi se ha puesto, cuando atacábamos estaban casi Correa por la izquierda, Griezmann por derecha y Torres adelante. Cuando atacábamos casi eran tres puntas. Sí, pero... Si sale Correa, vamos a tener un equipo más ofensivo, porque por mucho que le digas en medio campo, al final la cabra tira al monte y este es delantero y tira adelante. Sí, sí. No, la verdad que el dibujo, el esquema de inicio me ha gustado mucho y yo creo que es lo que vamos a hacer y no se difiere mucho de lo que es el Atleti del Cholo, ¿no? El Atleti que ganó la Liga, jugábamos así, ¿no? Es parecido, sí, el equipo. Sí, lo que pasa es que arriba, si pues en vez de Torres y Griezmann, pues teníamos a Diego Costa y Villa, ¿no? Pero, Costa y Villa. Y en vez de a Arda. En vez de Oliver Arda. El resto y igual. Y además, pues en vez del portero, uno y otro, que un portero se nota menos al sistema táctico, y la defensa, pues estaba Miranda y Jiménez. Claro, pero era eso, un equipo. La forma de jugar era calcada, sí. Que estiras con una delantera que fije a los defensas, ¿no? Y que haga que el equipo se estire y que no te presione en tu campo. Mancha. Claro. Y laterales que suben. Y unos laterales. Laterales que suben y que ayudan. Por los dos lados, no solo por uno. Y que liberan a los interiores, ¿no? Y, sí, es que lo de eso, Felipe, ¿no? Luis, te das cuenta cuando juega. Es que ha sido brutal. Nos dábamos cuenta lo malo que era Siqueira, pero no nos dábamos cuenta todo lo que perdíamos por no tener al Felipe Luis. Es que ha sido brutal. O sea, es que ahora me estoy dando cuenta. Es que era. Courtois, bueno, la baja de Courtois más o menos la suplimos bien. La baja de Diego Costa, tuvimos que traer a dos, ¿no? Sí, entre Griezmann y Mandzukic. Pues entre uno pero y otro se suplió más o menos. Pero la baja de Felipe Luis es que nunca se suplió. Es porque que fue una porque remora, es que estábamos una contentos con Gámez y todo ahí. Ya, ya. Estábamos contentos porque no cantaba en defensa, claro. Vamos. Cumplía. Pero luego en ataque pues subía como podía el hombre. Se tenía que torcer para centrar porque no era zurdo. Es que ha puesto hoy, por ejemplo, Felipe Luis ha puesto más balones desde banda al centro... En ataque, en un partido que Siqueira en toda la temporada. Con sentido, porque Siqueira muchas veces centraba sin mirar. Sí, a donde fuera. Y centraba a buen centro, si es que ha centrado sin mirar. Le ha caído el delantero a lo mejor porque le ha caído. Es que Felipe Luis, ¿qué vamos a decir? Si le conocemos ya, ¿no? Es que es muy bueno. Lo extraño es que el Chelsea lo haya dejado salir, sí. Es que no yo tiene no sentido. Esto del fútbol. Bueno, así les va, ¿no? Que hoy han empatado fichas, a cero. Le vendes, han empatado dos. Sí, han expulsado a Courtois y todo, me parece. Sí, sí, un penalti y expulsión. Y, en fin. Pues que les vaya bien, porque si nos dan los jugadores así, no nos vamos a quejar. ¿Para qué? Ya nos podrían dar a Hazard el próximo año. Bueno, ¿y dónde le metemos? Si es que tenemos ya muchos jugadores ahí, ¿eh? Aunque bueno, todos los buenos bueno, valen, ¿no? Pero a los buenos siempre sí, lo hacemos. Bueno, siempre vale. Es como si ahora viene Messi y vamos a decir a dónde le metemos, ¿eh? Sí, hombre. En fin. ¿Y si no jugamos con 12? Claro. Como hacen otros. Con siquiera jugábamos con 10, pues joder, nos tenían que dejar jugar con 12 este año. Sí, pero con el de negro no se puede. Solo. Bueno. En fin, vamos este a las. El esperpento de la hora y eso, que ha sido. Sí, bueno, eso sí. La gente indignada, el uno a que era empieza, el otro que. El avión de la Real Sociedad ha tenido problemas, ¿no? Ha tenido una avería o algo. Sí, ¿no? Pero a las 5 de la tarde ha tenido una avería. Joder. Y luego no, debe ser muy grande la avería, ya han llegado a las 9 y cuarto a Alicante, el aeropuerto. Y luego han llegado al campo a las 10 menos cuarto. Mientras que se han vestido, han calentado deprisa corriendo, aún así ha sido rápido, a las 10 y cuarto ha empezado. Quieras o no, la Real ha tenido también una jornada esperpéntica. Vamos, es que... sí, sí. Yo no sé si estas cosas son buenas para los jugadores. Hacerle spin, bajar del avión y a jugar. Todo corriendo ahí. En fin. Ha sido una jornada rara, ¿eh? Entre el partido esta mañana y el partido de la noche. Menos mal que el partido ha estado bien, ¿no? Porque dos partidos si no. En el mismo día, vamos. Sí, no. No, yo no... El Cholo ha tenido hoy jornada doble, la van a tener que pagar doble, Que le paguen triple o cuádruple, que se lo merece. Pues con esto nos queda ya solo el Carranza en pretemporada, ¿no? No creo que no tenemos ningún otro partido. Carranza, el otro día se confirmó que nos toca el Cádiz en las semifinales y si llegamos a la final creo que sería el Betis y el otro creo que era el Granada. O sea, el Cádiz es el día 14, me parece que es viernes, ¿no? Sí. Y luego la final sería el domingo. Hoy, el Granada que se ha fichado a Rubén Pérez, ¿no? Se ha ido fichado ya, ¿no? Es traspasado. Sí, cuatro temporadas, ya era normal, tenía 26 años, no le vamos a estar cediendo hasta que tenga 30. Nada más para él le ha venido bien. Mira, yo me alegro por el chaval, ha conseguido 4 años, ¿eh? Que conseguí 4 años de contrato, según cómo está el fútbol, y en primera división. Y bueno, y el Cádiz que estas semanas ha sido noticia, ¿no? Por el fichaje que han hecho, ¿no? Sí, lo de Guiza. Lo de Guiza, ¿no? En fin. Es perpéntico todo también. El uno dice cosas de pretemporada, ¿verdad? Sí. Graciosas, al fin y al cabo, bueno, porque no nos toca. Claro. Hablando de cosas graciosas o tan graciosas. Puede haber bajas. Eso. Raúl tenemos, Jiménez y Siqueira. Siqueira parece que, por lo que hemos visto hoy, que parece que lo tiene, creo que es la Juventus el que más interesado está, sí, pero excepción, Juventus, ¿no? Y el Port también están. Creo... No sé si es cesión o traspaso o eso de cesión con derecho a compra que hacen ahora. Sí. Y... Pero el caso es que no lo quitamos de encima. Hay gente que dice que sería mejor jugar 2 partidos o 3 al año. No sé si va a ser bueno porque a lo mejor empieza a chinchar mucho. Sí, no sé yo. Pero el caso es que esperemos que salga porque... Si nos dan 5 o 6 millones y se va así que ya... Muchas gracias y adiós. Es que... Si le queremos vender hay que venderle ya porque es que si este año no va a jugar, el próximo año que te van a dar ya. Pues eso, que si hay gente interesada, si todavía tiene cartel, es el momento. Y lo mismo con Raúl Jiménez, que parece que se va a Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Sí, pero a última hora se ha metido otra vez el Benfica. Joder. Por tema de Méndez. Pues que se lo den a uno al otro, o que se lo den a los dos y se repeguen ellos. Está enredando ahí el Méndez. El otro día salió el entrenador del West Ham Bilic, un antiguo jugador croata, que decían que estaba casi hecho, que era cuestión de nada, de ya horas, y ahora de repente el Benfica ha ganado enteros por no sé qué tema de Méndez, que debe tener algún porcentaje, ¿no?, del tema de Jiménez. Muy raro. Del traspaso. Sí, tiene un porcentaje, eso lo dijo Miguel Ángel el año pasado. O no le viene bien, pero bueno, está claro que yo creo que Jiménez y Siqueira van a terminar saliendo. No sé si mañana, pasado, el día 30, el día 28, pero... Y bueno, luego lo también... Tienen aquí. Lo de Mota parece que se ha cerrado la opción porque el presidente el dueño del Paris Saint-Germain ha dicho que se queda, que no lo vende. Yo creo que está cerrado, vamos. Además es que, no sé, ¿la Mota para qué? Teniendo, si no salen ni Gaby ni Thiago, que parece que no. Tienes a Gaby, a Thiago, a Saúl, ¿para qué vas a traer a Mota? Tomás. Sí. Bueno, Tomás habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? No ha hecho mal, ha cumplido cuando ha estado. Si no viene Mota, yo creo que se quedará. No sé que le venga una buena oferta de cesión. Puede que se quede, nunca se sabe. Y Saúl también ha estado jugando en esa posición en esta pretemporada y también lo está haciendo bien, ¿no? Sí, sí. El único problema de Saúl jugando en esa posición es que le gusta ir subir mucho arriba, ¿no? Es más atacante. Claro, le cuesta mantener el puesto, ¿no? Pero bueno, se puede hacer. Eso con el Rayo le ponían de central, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es un jugador que puede, ya lo hemos dicho otras veces, puede jugar en cualquier lado, ¿no? Y... Saúl se va a quedar casi seguro, sería muy extraño que saliera. Y Tomás, pues dependerá a última hora cómo esté el mercado. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero vamos, si se queda también para él va a ser una temporada difícil porque jugar va a jugar poco. Sí. En fin, habrá que ver qué planes tiene el Cholo para el mediocentro. Yo creo que ya ninguno más, ¿no? Casi pensando... Ya está, yo creo que ya está. A igual nos tiene... Bueno, salió el Cholo esta semana en una entrevista diciendo que le da miedo a agosto, ¿no? Sí, tenía miedo. Porque... Sí, claro. Tema Heitinga que salga otra vez. Sí, claro. No sé, vamos, sería muy extraño a última hora, así que nos quitaran uno gordo, ¿no? Esperemos que no. Decían el otro día, en el cual decían gordo... Correa, que sí lo quería uno, pero yo creo que Correa se queda, yo creo, no sé. No, sería muy extraño, vamos. Yo creo que la plantilla está cerrada al 95%. Sí, sí. Y afortunadamente lo han hecho rápido y bien. Yo creo que lo que sí es que ya no vamos a fichar a nadie. No creo, mucho, que, no si, creo, a no si ser que nos llegue algún... hay salidas más que entradas. Digo, a no ser que nos llegue algún Méndez Special de esos que sí, nos mandan pero a última hora. Sí, ya que se cuenta, porque esos son de los que tienes en la plantilla porque hay que tenerlos. Sí. Pero que hace una semana, ¿no? Hablamos de dos tíos raros que sonaban. Sí, sí, hay cosas raras por ahí, pero bueno. En pero fin. Eso ya está cerrado. Parece que está cerrado y parece quedan que... Quedan dos semanas que empiece la liga, un torneo. Y ahora tenemos una semana entera para entrenar en Madrid, que va a venir muy bien. Sí, yo sigo diciendo que mediocentro es el único puesto donde no nos hemos reforzado, pero sí. Bueno, si Saúl se reubica ahí... Y se queda Tomás por si acaso, y viendo que de momento Gaby y Thiago están, parece que no están mal. Sí, la duda es el físico de estos claro. jugadores siempre. Pero... Pues me conformo porque lo que me estoy dando cuenta cada vez más es que más que los mediocentros el problema era el lateral izquierdo. Luego también nos hemos olvidado de Craneviter, que yo creo que venir eso ahora... Eso iba a decir vendrá, antes ¿no? cuando decíamos lo de los sudamericanos. Craneviter, que jugó el otro día la final de la Libertadores que ganó con River... no sé si alguno la habrá visto la final, pero es un mediocentro, yo le he visto algún partido, algún resumen y demás, que parece para con juventud, pero con jerarquía, ¿no? O sea, sabe mantener el sitio, tiene buena defensa y buen reparto de balón, ¿no? Aunque también podemos decir eso de Saúl, ¿no? O sea, pero vamos... Sí, sí. Lo que pasa es que si eres argentino siempre tienes más nombres. Claro, es el problema. Quieres ir de la cantera nuestra. Pero, parece Craneviter, has ganado la Libertadores, pues sí. Siempre sales con más peso. Lo que pasa es que no sé cómo... Creo que se queda allí hasta enero, ¿no? Y viene aquí en enero o algo así. Sí, no cuando sé. Termina a lo mejor el torneo, no sé si será clausura o el de inicio. Porque sí, la Liga Argentina se parte en dos y en diciembre acaba la primera parte. Pero bueno, es a lo otra, mejor es otro... por el tema de dinero, que hay que pagar más dinero ahora que si viene luego, cosas de esas. Sí, algo así. Si algo viene raro. Ahora ya va a venir tarde y eso va a ser malo para él. Claro. ¿Eh? Es lo que te decía antes, que incluso los que han llegado ahora, como gente como Jackson o incluso, te diría, Vieto, ¿no? Que no ha jugado tanto. Gente que sí, no Vieto ha jugado parece tanto. Parece ser que le está afectando mucho la pretemporada. Claro, que no pueden hacer la pretemporada bien. No sé. Recordar si el caso Griezmann la temporada pasada, ¿no? Sí, son jugadores así como flaquillos, a lo mejor, y no están si te acostumbrados cuesta a hacer la pretemporada 100%, luego no vas a jugar de titular. Sí, y el caso es que Vieto lo tiene más difícil que el año pasado Griezmann para ser titular, porque este año hay mucha competencia delante. Que el año pasado todo el mundo al final se sabía que Griezmann tenía que jugar, porque es que estaba claro, no tenía mucha competencia exagerada. Claro, es que además este yo creo que Torres este año les está... o sea, nadie lo esperaba, ¿no? Todos decíamos no, Torres iba a ser el no tercer esperaba, delantero, no, pero... Cuarto. Pero parece que no quiere, ¿eh? Que está dispuesto a que... No. Pero tú le has visto una jugada, qué rabia tiene. Sí, sí, parece sí. un juvenil. No ha habido pasado, una jugada también enfadado. Que le ha robado... ¿La has visto la que le ha robado al central también? Se tira sí, al suelo a robarle el balón al central. Está como... A mí me recuerda al Torres de sus primeros años con muchas ganas. Y es el físico, yo creo. O incluso mentalmente también, claro, pero... El físico él se ve fuerte, poderoso, con rapidez. Cuando llegó al Atleti el año pasado no se le veía con esa fuerza, ¿eh? No. Y el sprint que hace dos o tres sprints que ha hecho buenos. Y también que quizás el preparador físico que mejor le conoce y que más ha sacado de él ha sido. Sí, ya le tuvo en el Atleti, profe, ¿no? Le tuvo ya antes de llegar con Simeone, ya estuvo antes el profe Ortega y ya le conoce de la otra etapa. Así y que... si Torres es que si hay un jugador que necesita físico, es Torres. Sí, sí. Si está físicamente técnico, bien. No es un jugador que tenga un regate específico, él necesita físico. Hoy ha estado a punto de marcar un gol de cabeza. Sí, un pase de tiros. Sí, es muy bueno. Sí. Lo importante y es que está bien. Buenas, luego sí. meterá o no meterá, pero está bien. Sí, sí. Y luego a ver si acepta bien el rol de si algún partido no juega o deja jugar más. Habrá que quieras o no, todo el mundo quiere jugar, claro. Claro. Es que es el problema, que cuando tiene muchos jugadores buenos, ya, todos quieren jugar. Hay Copa, pero... él querrá jugar a ver si lo hace bien, mete goles y vuelve a la selección. Cada uno tiene sus... El equipo es una cosa, pero luego cada jugador es un mundo. Uh-huh. Es humano, ¿no? Que tú mides también por tu bien personal. Claro. Es, al fin y al cabo, pues cada uno tiene que eso, que buscarse el pan, ¿no? En fin, vamos a... Con esto yo creo que cerramos la actualidad... Hay más novedades porque el B El otro día ganó un equipo brasileño, sigue entrenando y ya se confirma que va a estar en tercera casi seguro. Y las chicas empezaron a entrenar, el Atlético Féminas empezó a entrenar el lunes y están teniendo entrenamientos típicos de pretemporada duros. No han jugado todavía ningún partido, ya a la espera de que vayan jugando partidos para ver al equipo también el femenino cómo se va desenvolviendo. Claro. Bueno, pues a ver si el B tiene más suerte en este descenso. El B este año estará de los primeros. Sí, no. Es que me estoy acordando de lo que vamos a hablar ahora, que también el Atleti cuando bajó, ¿no? Sí, le fastidió, le echó abajo. Por eso. Entonces, que a ver si tiene más suerte que el Atleti cuando este tuvo... Este año no le va a pasar nada, ¿eh? Si sube, no le nadie le va a impedir subir. A ver. Pues nada, vamos ahora al tema histórico, a vintage, a lo que nos piden los oyentes, que es esos fatídicos años del descenso, el no ascenso y luego el ascenso, ¿no? Los peores años de nuestra vida reciente, vamos, y de la historia casi. Bueno, yo diría de la historia, porque los descensos anteriores han sido por otras causas, los descensos, ¿no? En los años 30 estuvimos en segunda 4 años, se bajó en el año 31, creo, y estuvimos 4 temporadas, pero era difícil porque había 10 equipos en primera y bajaba uno. O sea, y luego solo subía uno, era otra competición, otra época, yo que sé, era difícil. Había 10 equipos, sí. Era una liga de 20. Y era un equipo más flojo, pero vamos, nadie se acuerda ni lo ha vivido prácticamente nadie esos 4 años en segunda de los años 30. Claro. Lo que nos ha hecho más daño es esto. Además, es que ya el equipo era un grande, porque en los años 30 pues eran los inicios del fútbol profesional en España, eran las primeras ligas, o sea, es pues, totalmente diferente. Pero es que estos descensos fueron criminales. Bueno, pues vamos a hacer un poco un repaso para los que no lo recuerden, que no creo que haya mucha gente. Alguno habrá, ¿no? Porque habrá chavales, pues es que hace ya 15 años, ¿no? O sea, habrá chavales pues que están siguen al Atleti que todavía no y que no lo llegaron a vivir. Sí, tienen 20 años o 22. Con 5 o 6 años lo vives, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Tienes ideas sueltas, datos, sí, pero no es igual que haberlo vivido. Así que vamos a hacer un poco un repaso, ¿no? ¿Cómo se dio todo esto? Yo creo que vamos a empezar cronológicamente, ¿no? En esa temporada que descendimos, pero yo creo que viene ya quizá habría que hablar también un poco de la temporada anterior, ¿no? Que es donde empieza, sí, la debacle, ¿no? La que bajamos fue la 99-2000, pero sí, ya en la 98-99, el año anterior se había ido a Antil, la italianización, ¿no? Sí, y ya empezó la época de los italianos. Se fichó a Sacchi, que a priori, pues, yo qué sé, Sacchi, un entrenador de prestigio internacional, había hecho al mejor Milan de la historia, había llevado a Italia a la final del Mundial del 94, luego había fracasado en la Eurocopa del 96, pero vamos, tenía un prestigio mundial. Sí, pero sí, yo creo que más el problema, más que fichar a Sacchi, fue el problema con Radomir, ¿no? El problema de querer por un poco desmontar lo que se había conseguido, sí, el año del doblete. Después tuvimos una temporada, echar a la gente del doblete, claro, sí. luego tuvimos una temporada que no estuvo mal, con Champions, con aquella eliminación ante el Ajax y demás, no, o sea, una temporada, sí, en la que el Atleti compitió bien, pero parecía que la tercera no ya no gustó. Se quedó séptimo en la liga, más flojo, estuvo a 5 puntos del segundo. En la Copa nos eliminó en cuartos el Zaragoza y en la Copa de la UEFA se llevó a semifinales, pero esa temporada se vio truncada por un motivo principal, la lesión de Juninho. Sí, sí. Nunca es jugar a futurólogos, pero se lesionó a Juninho cuando mejor estaba. Sí. Y Vieri tampoco jugó muchos partidos, que se perdió. Y bueno, es una temporada que de haber continuado ese equipo nunca se sabe lo que hubiera pasado. Pero era un equipo bastante pero bueno. Pero el caso es que yo creo que los giles buscaban un cambio radical. Querían, sí, radical, querían, sí, dar otra vez con la tecla, como se dio con Antich, que fue por casualidad. Tiene huevos, ¿eh? Que los mejores años del Atleti, o los mejores entrenadores que ha habido en el Atleti, han venido más por casualidad que por planificación, ¿no? Cuando se han planificado las cosas, se han querido hacer las cosas como se deben hacer, las han hecho completamente al revés. Y en este caso, pues quisieron hacer una italianización de la improvisación, sí. Sí, quisieron hacer una italianización del equipo, ¿no? Trajeron a Sacchi, sí, y querían Sacchi jugar al estilo y italiano, jugadores, ¿no? Italianos o que habían jugado a la liga italiana. Por ejemplo, trajeron a Chamoz, a Jugovic, a Serena, a Torrisi, a Neyus, sí, que eran jugadores pues de un estilo específico. Se echó a gente como Vizcaíno, como Caminero, como Pantiz, se cambió el equipo, vamos. A Kiko le costó mucho al principio, luego tuvimos mala suerte con lesiones también en la época de Saki. El último día antes de empezar la liga se fue Vieri, que les dejó a todos tirados. Dicen que fue el detonante, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que, hombre, con Vieri hubiera podido ser diferente, pero no hubieras cambiado el estilo de juego, ¿no? Si te acuerdas, en la de Saki, al final de la primera vuelta, estábamos segundos a 3 puntos del primero. Sí, sí. Pero es que... Y de repente empezó a perder partidos el equipo, perdimos 3 seguidos y le echaron. Sí. Y luego ya fue un desastre, claro. Luego ya empezaron las historias de Gil, volvió Gil a las andadas, a meter mano donde no debía. Luego esa temporada la terminó Antiz. Claro, la final de la Copa, sí, que perdimos con el Valencia 3-0, sí. Que el entrenador era Ranieri y justo cuando terminó el partido, allá en medio del vestuario, Gil le dijo a Antiz que estaba despedido, una forma chabacana y chapucera, como de despedir a un entrenador después de perder una final de la Copa, cuando imagínate qué ánimo tendría en el vestuario delante de todos los jugadores. Pues una mala manera, y salieron pues como trifulcando al máximo, lógicamente, y vino Ranieri. Sí, y vino Ranieri y es como cuando viene Manzano al Atleti, ¿no? Una cosa así. Sí, pero tenía prestigio en esa época, ¿eh? Ranieri había hecho, acababa de ganar la Copa con el Valencia, le había llevado a la Liga, creo que se había quedado cuarto, o sea que venía de una buena temporada en el Valencia. A priori también dices, era un buen entrenador, que si quieres un estilo italiano, pues no quieres aquí, pues ahora tienes a Ranieri, ¿sí? A priori era buena elección, yo qué sé, es muy difícil de saberlo. El problema de ese verano es que se hizo una pretemporada malísima, porque prácticamente no se jugaron partidos amistosos, se jugaron 2, y luego estuvo todo el verano, no sé si te acuerdas, con el fichaje de Piojo López. Sí, sí. Que no. Piojo López para aquí, que y al final no vino. Vino Hasselbaink, o sea que tampoco estuvo mal. Sí, porque nadie le conocía, o sea, nadie daba un duro por Hasselbaink, ¿no? En aquel momento. No, habían metido goles en equipos ingleses, pero no era de uno de los jugadores que dijeras top mundial. Y vino Ranieri, y hay que hablar de la presentación. ¿Te acuerdas que algún día hemos hablado de las presentaciones del equipo? ¿Esta fue la última? Sí, fue la última, ¿no? Vamos a explicar por qué fue la última. Se hizo el 24 de julio del 99. Fueron 20.000 espectadores, más o menos, que para una presentación es una buena asistencia, ¿no? Entonces empezó Jesús Gil a hablar, el típico speak que hacen los presidentes, y el público le cortó. Empezaron a silbarle y a aclamar toda la grada, Radomir, te quiero, no. Y entonces Gil se enfadó muchísimo y se dirigió a la grada, no os equivoquéis, Antiz tiene un hueco meritorio en la historia del club, pero ya ha hecho lo que tenía que hacer y se ha fechado al mejor entrenador del mundo, Ranieri. Es muy fácil decir, Radomir, te quiero. Decid lo que queráis, pero hemos cumplido como caballeros con Antiz, se la ha pagado hasta la última peseta. Sí, sí. Y luego Gil se cabreó, al día siguiente dijo que los pitos habían estado dirigidos por 4 infiltrados que querían politizar el Atlético de Madrid. No sé qué es politizar el Atlético de Madrid. Eso es lo que hizo él, ¿no? Politizar el Atlético de Madrid. En fin. Y se puso ahí como un loco, defendió a Ranieri y empezó las malas relaciones con Antiz. Y por esta presentación que le silbaron a Gil, dijo que ya no iba a hacer nunca más una presentación en el Atleti. Es que no gusta a nadie que le lleven la contraria, ¿no? Claro. Pero bueno, presentación en la que todos se sentían muy arrepentidos por la temporada anterior, que iban a hacerlo mejor. Es que además, ahora estoy mirando que es que no solo silbaron a Gil, silbaron a Miguel Ángel Gil, ovacionaron a Simeone, que ya no estaba en el equipo, ovacionaron a Juninho, que Ranieri se lo quería cargar, que al final se lo cargó, y el público reclamó que hablaran Kiko y López. O sea que fue la gente estaba con ganas de dar guerra. Sí, sí. Es que la gente en esa época, hay que poner un poco en contexto a la afición que no la haya vivido, que Radomir tenía un peso tremendo en la afición. Era como el Cholo. Sí, ahora. Era como el Cholo. Sí, Radomir era mucho. Sí. Nos había hecho grandísimos y Radomir tenía un prestigio tremendo y la gente le tenía un cariño tremendo. Además, era un hombre que era muy afable, muy cariñoso con la afición, siempre tenía buenas palabras y la afición estaba con él. Total, y que con esa, era todo lo contrario. Sí, digo, esa presentación que ya empezó mal, ya auguraba, ¿no?, que las cosas iba a haber un año turbulento, sí, ¿no?, en el Atleti, ¿no? Marea. Sí. Luego se fueron a la pretemporada del 27 de julio al 5 de agosto, pretemporada corta, y luego lo que te digo, partidos amistosos sin sentido. El 1 de agosto se ganó 3-1 a la Ginástica Segoviana de Segunda B. Luego el 5 de agosto se jugó un partido amistoso contra el B nuestro, que ganamos 2-0. O sea, un partido sin ningún sentido. Encima tuvimos la mala suerte que el agua, el canterano, se lesionó la triada. Bueno, es un desastre. Luego el 11 de agosto, el único partido así como serio, fue la primera edición de la Copa Reebok, y el Atleti empató a 1 con el Sporting de Lisboa en Marbella, y luego 3 días después en la vuelta se empató a 0 en Lisboa. O sea que partidos de calidad 2. Sí, sí. Con el Sporting de Lisboa. Ya ves, una pretemporada extrañísima, vamos. Más es una pretemporada que se podía haber entrenado bien porque no había habido Eurocopa ni había habido Mundial. Claro. Y así, o sea, no fue luego que empezamos la liga ya como al pie, ¿no? El 22 de agosto, el primer partido, que hubo otra polémica porque Ranieri pues apostó por Toni como portero en vez de Molina. Y en el primer partido pues tuvimos la mala suerte que Toni estuvo bastante desacertado y uno de los goles vino por un error suyo y perdimos con el Rayo Vallecano 0-2 para empezar en casa. Yo me acuerdo de estar en el campo y ya diciendo, uff, este año nos vamos a pasar a Filipinas. Y luego fuimos al campo de la Noeta y perdimos, vino el Celta al Calderón y perdimos, o sea que en 3 jornadas llevamos 0 puntos. Sí, empezamos mal y además eso era no había avisos de que la cosa fuese a mejorar, ¿no? O sea, sí, hubo alguna sorprendía derrota, un poco porque decías, hombre, hay jugadores de calidad, la gente se quejaba, ¿no? De que no había malos jugadores, pero el equipo no jugaba. Todos internacionales, vamos. El equipo no jugaba. Sí, mira, si te repasas la plantilla, Molina, Toni, Aguilera, Ayala, Capdevila, Chamot, Gamarra, López, Filipauskas, Santi, Toni, Baraja, Weber, Lardín, Hugo Leal, Mena, Valerón, Paunovic, Roberto, Valerón, Solari, Venturín, Correa, Hasselbain, José Mari, Kiko, casi todos que te he dicho son internacionales en algún momento de su vida. Sí, sí. Luego algunos se colocaron en equipos buenos después de estos años. Sí. Y nada, no había manera de salir. Ranieri tenía una frase suya que siempre veía la luz del túnel. Sí, he visto cosas, decía, pero no decía qué cosas. Siempre he visto cosas. Salir la luz del túnel, pero pasaban las jornadas y nada. Luego cambió ya a Toni, le pasó el banquillo y puso a Molina, ya estaba desesperado. En la jornada octava seguíamos colistas. Habíamos hecho el peor inicio de toda la historia de Atleti. El equipo colista, un desastre. Y Gil aguantaba, Renir, y era lo extraño. Sí, sí. Debía tener época, alguna cláusula siendo, rara o algo, ¿no? Porque en la jornada octava, el último, vamos, la habían largado, pero rapidito, ¿eh? Y la aguantaba, y luego vi un pequeño repunte en las jornadas 9 y 10, que se ganó al Valladolid 3-1 en el Calderón, y luego la victoria contra el Madrid 1-3, si te acordarás. Sí, sí. En sí. El Bernabéu, que fue la última victoria contra el Madrid hasta que ahora volvimos a ganar otra vez. Y ese día parecía que otra vez íbamos a remontar el vuelo, pero nada, volvieron los malos resultados. Se empató con el Numancia en el Calderón, derrotas en San Mamés, derrotas con el Coruña aquí en el Calderón. En ese partido el público despidió al equipo con una enorme pañolada y numerosos pitos. Luego en la UEFA fuimos superando eliminatorias entre equipos de medio pelo y jugando mal, también broncas. Pues, la afición estaba muy protestona ese año, increpando a Miguel Ángel Gil en uno de los partidos de UEFA con el Wolfsburgo. Porque cobró a los socios 1.000 pesetas. Ángel Gil, y decía, ¿cómo era la ¿por canción? ¿Qué nos cobras 1.000? ¿Por qué nos cobras 1.000? Gil Marín, ¿por qué nos cobras 1.000? Que 1.000 pesetas del año 99 es una buena cantidad, estamos recordando. Sí, sí. Que no, ahora parece menos, pero bueno. Y llegábamos a diciembre, hubo una victoria con el Málaga. De vez en cuando ganábamos algún partido, pero nada, luego se volvió a perder contra Valencia en el Calderón, que fue lamentable. No sé si te acuerdas de ese partido, que perdimos contra 8. Se quedó el Valencia con 8 los últimos 20 minutos y no fuimos capaces ni de empatar el partido. Sí. Que son 20 minutos con 9 y luego ya 5 minutos con 8, pero nada. Fue una pañolada histórica, gritos de fuera, fuera, todos a la vergüenza, mercenarios, lo típico. Y es lo que decías tú antes de Gil. Este lío que tuvo, que dijo que los socios, el que quisiera que le devolvía el carnet. Sí, sí. que se pasaron varios socios al día siguiente, 10 abonados, porque Gil dijo el día anterior que el que no quisiera ser socio le devolvía el dinero del resto de la campaña, y 10 socios se pasaron y les devolvió el dinero. O sea, era un clima social tela, ¿eh? Sí, sí. Estaba la afición muy en contra de la directiva en esa época, si lo estamos viendo, ¿eh? Sí, hombre. Con razón, ¿no? Porque de venir... Sí, pero eso, se estaba, que protestaba, que no se quedaba es un poco, aliado. Claro, es un poco lo que yo vengo comentando estas últimas temporadas, ¿no? Desde que ha llegado el Cholo y el equipo ha empezado a ser competitivo y a ganar cosas, yo creo que la afición, sin quererlo, se ha hecho más exigente y desde el club se dan cuenta, porque ya les pasó una vez, les pasó con el doblete. Al jamón serrano ya no quieres mortadela, ¿no? Claro, no, pero digo, en la directiva, o sea, Miguel Ángel Gil, porque ya no está el padre, pero ya ha vivido esto, que fue cuando el año del doblete, el equipo ganó el doblete, luego el segundo año se hizo bien y empezaron, y luego se vio que cuando las cosas se torcieron, la gente se volvió mucho más exigente. Una temporada como la gente a lo mejor no se hubiera quejado tanto si no viniéramos de haber ganado cosas. Y entonces yo creo que ahora han aprendido la lección y por ahí que no se hayan hecho... aunque el año pasado nos destrozaron bastante el equipo, pero no se hayan hecho cosas tan tan radicales como las que se hicieron en aquel entonces, que conllevaron al descenso del que vamos a hablar. Sobre todo los cambios de entrenadores y claro, eso, que fue lo peor. Entonces, eso hace que la afición sea más exigente, que es una cosa buena. La afición tiene que ser exigente. Es que si no es exigente, porque al final te da igual el equipo casi. Lo que te más da me igual fastidia... Lo que pase, pues al final... Claro, lo peor es que en estos casos y en esta temporada que estamos hablando también pasaba que es muy fácil para los directivos y eso es decir que no, que es que a la afición que pedimos perdón porque la afición es tal, porque la afición es cual. Claro, pero si luego te la pasas por el forro porque te da igual y haces lo que te da la gana con el equipo, ¿qué más te da la afición, no? Y la afición pues se acabó mosqueando y se notó, o sea, se quejaron. Bueno, luego hablaremos ya de lo que pasó en los últimos partidos. El año en segunda fue peor. Estábamos en diciembre, el equipo en puestos del descenso. El 19 de diciembre, en la jornada 16, perdimos con el Barcelona 2-1 en el Nou Camp y el equipo ocupaba la posición decimoséptima con 17 puntos. Estábamos en la zona de descenso empatados con el Oviedo y con el Valladolid y a 4 puntos del último el Sevilla. Al día siguiente se vendió a José Mari por 3.265 millones de pesetas al Milán. Jugador que más, yo creo que es la español. Yo creo que es la operación, el engaño más grande de la historia del fútbol. Porque ¿cómo puede dar a alguien 3.265 millones de pesetas? Que no sé en euros cuánto será, pero... Yo es que tengo... Pero en pesetas yo, en esa yo, época yo era creo una bestialidad que, histórica. Que Miguel Ángel Gil tenía algún enchufado en Italia o algo, porque las cosas que hacíamos con el Milán no tenían sentido. Sí, sí, sí. Luego nos colaron esperpentos y eso también, claro, pero... Pero es que bueno, es dar esperpentos, vino Albertini... No sé si te acuerdas tú. No, Javi Moreno, digo. Sí, no, pero y luego vino Albertini. Esto duró varios años. Estuvimos a un pelo de que viniese Pirlo. Sí. Al Atleti, cedido. No sé a quién conocía en el Milán. Sí, sí. O sea, no, yo no. Pero algo raro había. Pero el que le conocía debe ser anti del Milán, porque si le vendemos al José Mari y luego nos hacen algún favor... Que además el Milán fichó a José María y a Javi Moreno como delanteros, que es que yo soy del Milán y es que me tiro de yo qué sé. En fin. Cosas del fútbol, pero bueno. Y luego ya vino la intervención judicial, el 22 de diciembre del 99. La excusa perfecta. Esto sí, es como sí, lo de. El esto... equipo estaba en descenso, ¿eh? Claro, pero cuando esto vino, de la intervención, o sea, que judicial les vino muy bien a los Giles porque luego, cuando se consumó el famoso descenso, culparon a la intervención cuando las cosas ya venían mal y no hubiera habido intervención si no hubieras hecho nada ilegal. Pero que, como este tipo, que pues... Esto, que la policía no de la fue de allí porque cayó del cielo. Es como lo de la deuda histórica esta que nos quieren vender, ¿no? La deuda que has creado tú. Y entonces ahora no la quieres vender como que el club tiene una deuda, coño. Es que la intervención judicial fue clara, se hizo. Sin intervención, embargo y secuestro de todas las acciones del Club Atlético de Madrid. O sea, fue clarísimo. Por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y delitos societarios. La Fiscalía de Anticorrupción cifraba la cifra del engaño de la estafa de la apropiación indebida en 9.427 millones de pesetas. O sea, que es que no es que son 10 millones, no, es que son 9.427 millones de pesetas. Yo creo que, según lo que decía en esa época, lo que desencadenó todo fue ya el traspaso de José Mari. Sí. Dijeron, esto ya, 3.600 millones, aquí ya agilizaron. Y eso. Lo que pasó es que Gil se quedó fuera de la presidencia hasta el 31 de marzo del 2000, se nombró a Luis Miguel Rubí como intervención judicial bajo la orden del juez García Castellón. Y la plantilla se posicionó a favor de Gil, lógicamente, ¿no? Y en esa época yo sé muy bien que muchos jugadores pasaron del tema totalmente. Se preocuparon más de su futuro, de su dinero, y en vez de del equipo. Hombre, incluso algunos se dejaron ir en el sentido de entrenar mal, de comportarse mal profesionales, porque vieron que como no había ningún tipo de control en el club, era un desbarajuste, pues no tuvieron la capacidad suficiente de autogestionarse. Y como el entrenador era un saltarríos como Ranieri, pues es que se juntó todo. Sí, pero yo digo, yo tampoco les pongo mucha culpa a los jugadores porque... Unos más que otros. Claro, los que más o menos los que sabían de que llevaban un tiempo y sabían cómo funcionaban las cosas, no creo que les sorprendiera mucho y que... Pero jugadores que no sabían, porque lo saben, hay muchos jugadores que no saben que todas estas... Muchas de las cosas de las que hablamos aquí en el programa, del tema, de los temas del club, no lo saben, ¿no? No, ellos van allí, entrenan, juegan, pero claro, cuando empiezan a decirles cosas de que claro, pues aquí sale el dinero, que se ha robado, que tal... Ellos pensaron, a ver quién nos va a pagar, porque además Rubí cometió un error gravísimo, el interventor, porque les amenazó el primer día que se reunió con ellos que iba a investigar todas las declaraciones de Hacienda, claro, si que iba a investigar dinero, todo dónde venía el dinero, que estaba bien que lo hiciera, porque si hay dinero negro lo tiene que hacer, pero no se lo digas a ellos. Claro. Porque si se lo dices a ellos, pues ya los tienes en contra. Yo me temo que en aquel Atleti de Gil no creo que hubiese un jugador negro. No creo que hubiese un jugador que no tuviese dinero negro en su ficha. Contrato B, sí. Sí. No creo que luego se demostró y todos los papeleos que hubo y todo, se demostró que había dinero negro, blanco, gris y de todos los colores. Era un descontrol, sí. Era un descontrol eso. Y luego el caso de los negritos, el caso de las camisetas, el caso Bardón, si es que fue histórico, vamos. Era un esperpento el Atleti. Yo me acuerdo que me enteré el día 22, era ya vacaciones más o menos, era el día de Navidad y me enteré a media tarde y era una cosa rarísima, digo... Y luego fui al partido porque ese día se jugaba en casa y ganamos al Oviedo 5-0. O sea que ese día no les afectó mucho. No sé qué recuerdos tú tienes de esa época así, hombre, de sorpresa. Yo ya estaba aquí en Australia y la verdad que desde la distancia se vivía un poco raro, ¿no? No te enterabas muy bien de lo que pasaba. Sí, leías. Policía allí y tal. Sí, claro, ¿no? pero sí que es verdad que sorprendió por lo rápido que fue, pero no sorprendió, a mí no me sorprendió el hecho de que, o sea, era una cosa que teniendo a Gil ahí sabías que te iba a pasar algo así un día u otro. O sea, era una muerte anunciada, ¿no? De estos que dicen, ¿no? Porque la verdad que tantas si historias raras que hacía... antes, a lo mejor, claro, es que tenía que haber sido... El otro día hicimos el programa, hace un par de semanas, de las elecciones. Tenía que haber sido ahí, después, ¿no? Cuando no convocó, claro, elecciones... Cortas ahí de raíz. Pero... Luego, si es como si crearon un monstruo y el monstruo luego se les desbocó. Y cuando quisieron racionar, al final el monstruo se lo comieron o se lo cargaron, pero al final el principal perjudicado siempre fue uno, y fue el Atleti. El club, claro. Porque Gil pensó en su que a él no le metieran en líos, que él saliera suelto, los jugadores pensaron que a ellos les cobraran, el Rubí en hacerlo bien, Ranieri que sí cobraba, y al final el uno por el otro, ¿qué pasó? Pues el desastre. Pero tú piensas que si no hubiera pasado eso... Pues si no hubiera pasado, hubiéramos estado de los últimos todo el año, eso casi seguro, con Ranieri, pues, de los últimos, y hubiéramos tenido más opciones para salvarnos, eso sí, yo creo que sí. Hubiéramos tenido más opciones por el tema que te he dicho antes, que hubiera sido todo más normal en el club y los jugadores se hubieran implicado más, pero hubiéramos estado de los últimos, vamos. Sí, ese equipo no estaba bien montado, no estaba bien entrenado. Era un mal equipo, o sea, era un... Mal entrenado y la preparación física y además, se arrastró todo. Y es un problema que arrastramos, eso desde la salida de Antic no tuvimos un equipo confeccionado en condiciones, pues te voy a decir, hasta hace pocos años. Incluso los equipos, pues, luego hablaremos, ¿no? Con Luis Aragonés, cuando vino Luis, el equipo no estaba bien montado. Lo que pasa es que Luis lo salvó, pero... O sea, un equipo... Es más, te voy a decir, yo creo que hasta... incluso los que ha heredado Simeone, los equipos que ha heredado Simeone, hasta el de esta temporada que empieza, que creo que es el que mejor ha montado él, la planificación deportiva del Atlético es que ha sido nula. Siempre ha sido parcheando, sacando cosas de la nada, de buenas a primeras. Un día sacábamos a Costa, que nadie se esperaba, pero siempre ha sido poniéndote obstáculos. Sí. Y lo hemos superado. Pero volviendo a esa temporada... Sí. O sea, todo el lío, diciembre, llegamos a enero y el equipo sigue, se pierde con el Sevilla, que iba el último, un Sevilla lamentable, de los peores Sevillas de la historia, farolillo rojo, y nos gana 2-1 el día 5 de enero del 2000. Luego el 9 de enero se ganó 1-0 al Mallorca, parecía como... Partido estuve yo, y ha sido mi último partido en directo del Atlético de Madrid. Hubo manifestación en los alrededores del estadio y todo, 5.000 personas fueron... apoyando a Gil e insultando a Rubí. No sé si estuviste tú por allí, ¿viste algo? Yo es que no pude ir. No vi eso, no. Yo fui. Yo no pude ir por motivos laborales, no podía ir. Y ese día pues se ganó al Mallorca y parecía que se iba a remontar el vuelo, pero nada. Fue el canto del cisne. Se volvieron las derrotas. No, me estaba confundiendo, no fue ese partido, fue el del Mallorca de la temporada anterior. No, perdón. Ah. Corrección. Luego el 12 en la Copa se fueron pasando rondas, pero vamos, lo importante era la Liga. Luego se siguió mal y pasaban las jornadas, llegamos a febrero, el equipo seguía de los últimos, hubo manifestaciones en la Plaza de Neptuno pidiendo el fin de la administración judicial, manifestaciones bastante escasas, 4.000 seguidores. Gil habló a los congregados, populismo, tal, pero nada, tampoco reunió mucha gente, 4.000, con toda la parnefelane que montó él. Se seguía el equipo, en la jornada 23 estábamos a 2 puntos por encima del descenso, cuando quedaban 14 jornadas para terminar, el equipo no funcionaba, era un desastre. En la Copa eliminamos al Rayo, de chiripa, pero lo eliminamos, y luego seguían los problemas en Liga. El público ya se empezó a hartar contra Antiz, un empate con el Español en casa, que quitó a Valerón y a Solari en medio del partido para dar entrada a Gaspar y a Babel. Te cagas. Íbamos ganando 2-1 y quita a Valerón y a Solari y saca a Gaspar a Babel y luego nos empatan. La gente se volvió loca, gritos de fuera, fuera. Pues claro, es que eres un cagón. Quitas a dos jugones y sacas a un central y a un medio centro defensivo. El equipo estaba a falta de 12 partidos para terminar la Liga, estábamos en un punto por encima del descenso y luego llegó el partido del Lens, de la Copa de la UEFA, el partido de ida. Empatamos a 2 en el Calderón, 2 de marzo, y fue el último día de Ranieri. Al día siguiente dimitió, dice él. Porque él dice que dimitió pues, debido a un ultimátum de Rubí, que le comunicó horas antes del partido ante el Lens que si no vencía al Betis, en la jornada siguiente le despediría. Entonces Ranieri se mostró indignado, que él tenía mucho prestigio para que le fueran a decir eso y dimitió. Aunque luego cobró todo, pero vamos, o sea, es una dimisión que cobras. Y de buenas a primeras, Rubí, que en ese momento era, digamos, el presidente, porque Gil no podía tener ninguna operación en el club, contrata a Antiz, que no veas cómo le sentó a Gil. Que le había echado la pasada temporada, le sentó como un cuerno quemado. Sí, sí. Que Antiz ahí yo creo que se equivocó porque se metió en un lío. La verdad que sí, luego se vio al final, ¿no? Pero sí. Se metió en un lío. Lo hizo por amor al club, sí, pero sí, tenía todo que perder para él. Lo más cómodo para él era haber dicho que no, yo creo, ¿no? Sí. Pues te metías en un equipo que era un desastre, con el enemigo en casa que era Jesús Gil y el hijo, que te tenían un odio tremendo. Y con una afición dividida, con unos jugadores enfadados, era un marrón. Y además venías avalado porque que te había contratado Rubí, que era como el muñeco del pim pam fuego de todo el mundo. Y Antiz dijo que no se podía negar porque el Atlético era el club de su vida, que lo llevaba en el corazón, que estaba en deuda con él, que le hacía ilusión volver. Y Gil dijo que estamos viendo el principio del fin. Esto es un paso definitivo para irnos a segunda. O sea, eso así recibió a Gil Antiz. Sí. En fin. O sea que. Y luego Miguel Ángel Gil defendió a Ranieri. Todo el mundo defendió. No sé qué tenía la familia Gil con Ranieri. Pues ya te digo, cosas de estas raras que tenía en Italia, yo qué sé, igual le debía la. Y luego ya. El debut de Antiz fue malo, se empató a cero con el Betis. En casa, el equipo era un desastre. Es que nos eliminó el Lens en la UEFA, nos ganó 4-2 allí. Y cada jornada que pasaba, yo creo que la situación era todavía peor. En la jornada 29 se empató a 1 con el Madrid en el Calderón. En ese momento estábamos penúltimos, o sea, ya en zona de descensos. Llevábamos 7 partidos sin ganar y solo se habían sumado 4 puntos de los últimos 21. Y luego ya un partido con el Numancia que perdimos 3-0 allí, que yo estuve allí, me desplacé con el equipo a Soria. Y fue uno de los partidos más tristes de mi vida. Una sensación de impotencia absoluta. Nos ganó Numancia sin hacer absolutamente nada. Llegó 3 veces 3 corners y dijo, a esto les gano sacando 3 corners y rematando de cabeza. Los jugadores auténticamente idos. Yo en ese día ya vi el descenso. Estabas allí, además me tocaron todos los goles en la portería que estaba yo situado. Y es que veías al equipo que es que le daba igual. Metían los goles y es que ni se enfadaban. Me diciendo, nos han metido uno. Recuerdo que luego al final del partido hice algo que luego me arrepiento, porque fui a insultarles a la salida del campo al autobús. Estaba muy enfadado, nunca me gusta insultar, pero es que me sentí que ese día nos bajaban al equipo y los tíos, es que les daba igual todo. Había lo menos 300 del Atleti allí metiéndose con ellos a machete y les daba igual. Es que ni, esa sensación es lo que más rabia te da, porque es que es de decir, me da igual que baje el equipo, ¿no? Luego nos empatamos, perdimos con el Bilbao 2-1, perdimos con el Coruña 4-1. Era un desastre. Yo creo que ya en esa época era un desastre. Pero entonces pasó algo que según Gil iba a sacar al equipo de la miseria, que es que volvió al club el 11 de abril del 2000. Se acabó la administración judicial y le dejaron volver a Gil como presidente. Todavía se quedó un interventor judicial porque y cualquier operación que superara los 100 millones de pesetas tenía que estar vigilada por el interventor, pero él ya podía tomar todas las decisiones deportivas que quisiera. Entonces, dio la casualidad que al día siguiente, no sé si te acuerdas, ganamos al Barcelona 3-0 en la Copa. Sí, sí. En la ida de las semifinales de la Copa. Entonces, Gil ya... Ya ha vuelto yo, necesitaba el club. He llegado yo, sí. Ya vamos a salir del descenso... a partir de ahora, mira lo que dijo. Ahora el club tiene un presidente que ejerce. Aquí faltaba Jesús Gil. Estaba claro. Soy necesario. El problema no es cuestión del entrenador. No le voy a decir lo que es. No es necesario, es otra cosa, pero bueno. Me lo callo. Dice, a partir de ahora, dice, cada día estoy más... Mira, la frase final es, cada día estoy más convencido que las dotes de persuasión existen. Nos vamos a salvar. O sea, ya había llegado el Mesías. Sí. Jesucristo Superstar había llegado y desde el Paco nos iba a salvar del descenso. Pero duró 4 días el efecto gaseosa del personaje, porque el 16 de abril el equipo era un desastre y volvimos a empatar a 2 con el Málaga en el Calderón. El equipo estaba a punto de bajar, luego se perdió en la jornada 34 2-0 con el Valencia. En esa jornada estábamos ya a 5 puntos de salvarnos. O sea, ya quedaban 12 puntos en juego y estábamos a 5 de salvarnos. O sea, la situación era al borde del descenso. Se jugó la Copa, pasamos porque el Barça no se presentó con el 3-0 de la ida. Tuvo unos problemas ahí, que si no tenía jugadores, un esperpento que hizo el Barcelona. Y fuimos allá al Nou Camp, no sé si te acuerdas la imagen esa, de estaban los dos equipos. Se presentaron y no faltaron, ¿no? Sí, hicieron la foto, fue Guardiola y le dijo al árbitro que no tenían más que 11 y que no jugaban. O sea, si tenían 11 habrían jugado. Sí, ¿no? Era muy raro. ¿No? Sí, una tontería y pasamos a la final de Copa. Bueno, pues al final, la verdad es que nadie daba... En ese momento la final de Copa lo veías como una tontería porque estabas a punto de bajar. Luego, precisamente con el Barcelona, el siguiente domingo perdimos 3-0 en el Calderón. Y ahí ya casi fue casi la última bala, porque ya nos quedaban 4 partidos y teníamos que, si quedaban 4, y ya había que ganar todos los partidos que quedaban y esperar pinchazos de los demás. O sea, ya situación límite, no. Casi imposible. Y luego ya llegó el día fatídico, el 7 de mayo del 2000, que fue el día que se bajó con el Oviedo, que se empató a 2, pero si no se hubiera bajado esa, se había bajado lo siguiente. Porque como ya te digo, quedaban 3 partidos y había que ganar los 3 y que 3 equipos pincharan. O sea, que la gente dice, es que bajamos en Oviedo. Bueno, bajamos en Oviedo porque tocó ese día. Pero es que si tenemos que haber ganado los 3 partidos y que hubieran pinchado el Betis, el Numancia y el Oviedo. O sea, tengo aquí el dato de 130.000 combinaciones, el Atleti solo tenía un 1% de salvarse. Un 1%, joder. Claro, eso es lo que te digo, eran 3 partidos. Teníamos que ganar los 3 y que pincharan 3 equipos. Es que no es que pinchara uno, tenían que pinchar 3. Por eso yo cuando la gente dice, es el Oviedo, qué mala suerte, si es que... Si es que aunque hubiéramos ganado ese partido, si el Numancia ganó, no hubiéramos ido al hoyo igual. Y ese partido, no sé si te acuerdas de algún detalle. O... La verdad es que por televisión no se vio. No, yo no recuerdo. No, es que no se emitió en directo. En esa época, o si se emitió fue de pago, pero que vamos, la vio poca gente. Que no fue un partido de estos que lo veía mucha gente. Bueno, en esa época había que pagar el partido en concreto y yo ese me acuerdo que ni lo cogí. Digo, y era un mal trago, el penalti este que falló Hasselbaink en el minuto 85, íbamos perdiendo 2-0, luego empatamos, y luego Hasselbaink falló el penalti y bajamos. Bajamos ese día con Luis Aragonés en el banquillo del Oviedo, y fue un día del nefasto. Sí. Yo no sé cómo lo viste esto allá en Australia. Pues, hombre, ya yo creo que ya estamos mentalizados, ¿no? Todavía había alguna esperanza. Que pero... eso, que se pensaban que un equipo de la historia de Atleti podría bajar a segunda. Es como si, yo qué sé, un inglés se va a vivir allí y ve bajar a un Liverpool o cosas de estas, ¿no? Sí, la verdad que era diferente, ¿no? O sea, porque tampoco había, no sé... El Atleti había bajado mucho en un par de años de haber estado eso en... Ganar la Liga y la Copa y demás, pero a nivel internacional no teníamos... a nivel internacional el Atleti incluso con el doblete había bajado mucho, ¿no? Desde la llegada de Gil, el Atleti a nivel internacional bajó mucho el prestigio, ¿no? Y tampoco sorprendía mucho a la gente. La verdad que la gente no sabía mucho de lo de la intervención y demás, pero siendo un equipo que había coqueteado con el descenso varios años... Pues sí, en los años 90 es que coteamos con el descenso, más de los que ya lo dijimos, sí. 2 años anteriores al doblete, el año anterior a este, que nos salvamos en las últimas jornadas, y luego este. O sea, de 10 temporadas estuvimos 4 años al borde del precipicio. Cuando estás 4 años al borde del precipicio, pues alguna vez te vas al hoyo. Caerse, sí. Y pasó este año, luego declaraciones lamentables al final del partido. Tengo aquí unas de Miguel Ángel Gilmarín, que es para la charla de comer aparte, dice, es el momento de hacer autocrítica y asumir los errores cometidos. Pero de todos modos, pretendemos que el año del centenario, o sea, en el 2003, estaremos disputando la Liga de Campeones. ¿Para qué dices eso el día que bajamos? Somelón. Es que luego Gil dijo que es una ruina absoluta, una verdadera tragedia. Con Ranieri no hubiéramos descendido. O sea, la obsesión con Ranieri, yo creo que tenemos que hacer un programa especial para saber la obsesión con Ranieri. Sí, sí. No lo entiendo, ¿eh? ¿Qué es Ranieri? Luego Ranieri habló desde Italia, qué oportunista como no el hombre, dijo que es una pena, que lo pasó muy mal cuando se enteró, que él se fue, no me fui del Atleti, me echó Rubí. O sea, ¿te acuerdas hace un rato que habíamos dicho que él había dimitido? Sí. Pues ahora, después de 3 meses, dijo que lo echaron. O sea, que era más falso que 2 pesetas el hombre este, el Ranieri, que no sé de dónde... El otro día creo que le vi por no sé qué equipo. Yo cada vez que le veo es que me entran los 7 males, ¿eh? Mira que a Manzano le tengo manía, ¿eh? Pero es que este ya es... Porque Manzano por lo menos era un tío honesto, era majo. No era un personaje que cayera mal personalmente. Lo podría hacer peor o mejor como entrenador, pero yo no le tenía ninguna animación personal. Pero es que el Ranieri este es que era... Era un tipo falso, pero como él mismo, ¿eh? Dice que no sé, luego además dice, no me fui con el dinero. O sea, si te han echado, no has dimitido, no te vas con el dinero, pero bueno, un desastre. Aquí en Madrid lo vivimos muy mal, porque imagínate, y los oyentes que estén oyendo el programa, el cachondeo que tuvimos que sufrir. Claro, es que lo que nos han hecho sufrir estos durante años no tiene pero precio. Pero es un cachondeo lógico, porque yo si bajo al Madrid me estoy cachondeando de ellos, ¿o no? También. obviamente. Y pues, normal que se rían de nosotros, es que yo qué sé, es que era una noticia muy rara. Que baja el Atleti, que baje el Bilbao, que baje el Barça, que baje el Madrid, son casi imposibles. Y bajamos. Luego, después de bajar, vino el follón este de Antiz con Gil, que si le echo, que si no le echo, al final le echó. Antiz, antes de que le echara, se planteó dirigir al Atleti gratis en segunda y que solo cobraría 50 millones si subía. Parecía que habían llegado a un acuerdo con eso y al día siguiente Gil se cabreó y le echó. Bueno, éramos ya un descontrol absoluto y luego no se le ocurre más que otra cosa que nombrar a Zambrano de entrenador, que sí, si... que había estado en el Rayo algún partido, era el entrenador del B nuestro y nada, luego al siguiente partido en casa con el Sevilla empatamos a uno, hubo incidentes del público, insultos a los jugadores, pancartas, jugadores mercenarios. Te he perdido. Fuerantiz. Ahora. De todo. Hubo 27 personas detenidas, 7 policías con heridas. Bueno, fue un partido. Yo estaba allí en el campo y es que daba miedo, ¿eh? Sí, ¿no? Tirando sillas, tirando huevos. Bueno. Fue algo increíble, macho. La gente ya se indignó de tal manera que explotó ese día. Y cargó contra todos, ¿no? Allí se llevó palos todo el mundo. Todo el mundo se llevó su ración de críticas y de insultos y de todo. Y al final pues vino Zambrano y llegó la final de Copa. Aunque no sé si tienes algún recuerdo de esa final. Joder. Pues, pero hay un recuerdo específico, ¿no? Varios, ¿no? Pero el gol de Toni, joder. El primer, el minuto 3. Sí, sí. El gol de Toni, que es el gol de Tamudo, bueno, pero Tamudo, todo el mundo pero... lo conoce como el gol de Toni ya. Sí, sí. Si alguno no lo recuerda, lo explicamos, ¿no? Explícalo tú, porque sí, bueno, yo pues, estaba a 5 metros. Lo típico que hay una el jugada, el no sé si había habido un balón aéreo, no sé si venía de una falta, no me acuerdo. Total, que salta Toni, coge el balón, manda a los jugadores para adelante y esto que el portero bota el balón antes de darle la patada, ¿no? Y cuando va a botar el balón, Tamudo, que se había quedado detrás, cuando bota el balón, baja el balón al suelo, Tamudo le quita el balón y mete gol. Y Toni que se eso quedó. Ahora mismo es falta. Ahora, sí, ahora no se puede hacer, sí. Pero en esa época se podía. Y ya, se quedó con. Vamos. Nos metieron un gol 0-1 en el minuto 3. Yo estaba en esa portería justo a pie de campo. Ahí sacó una entrada y estaba, pero es que a 5 metros de la jugada. Y ya se te queda cara de gilipollas para toda tu vida. Es que, ¿cómo te pueden meter un gol en una final así, macho? Pues, son cosas que te vuelves sí, loco. Fue ya pues el culmen de esa temporada. Luego Sergio, el mediocampista este del Español, metió un golazo en el minuto 84 y luego a la agonía final de un gol de Hasselbein en el 90 y ya no hubo manera. Un día tristísimo, la afición luego aplaudía a Toni, quédate, porque le vieron triste, estaba llorando, todo muy, muy triste, muy triste. Un día de si encima bajas y luego pierdes una final así, porque por lo menos si hubieras ganado la final, el descenso no te lo quita nadie, pero yo qué sé, es una alegría, ¿no? Pero nada, fue un día malísimo. Fue mi última final de Copa. No, luego fui a la de Sevilla, también que perdimos, o sea que ya no voy a ir a más finales de Copa. Y fue lamentable. Y así se terminó el año del descenso. Bueno, certificado el descenso, eliminado, o sea, perdimos la final de Copa. Y bueno, yo creo que todo el mundo... Inicialmente, hombre, pues jodido, estás mal, piensas esto es una mierda y tal, pero yo creo que en el momento después de esa final de Copa ya todos empezamos a pensar un poco, ¿no? Bueno, pues a reformarse y a ganar y a subir el año que viene, ¿no? O sea, ya se empezaba a mirar, sí, claro. ¿No? Había que ser optimistas porque no te quedaba otra, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo pensábamos que íbamos a subir, ¿no? Claro, claro. Joder, que somos el Atleti y estamos en segunda. Vamos. Pero bueno, vamos a esa temporada porque temporada... lo que si decimos que aquella temporada se empezó mal, pues la de segunda esta para mí fue peor, porque es que estábamos en segunda. La de primera bajas tal, bueno, es fatal, pero es que esta de segunda es que fue de estas temporadas que dices que se termine ya y me voy de vacaciones hasta dentro de 10 años. Empezamos la temporada el 17 de julio del 2000, no hubo presentación. Como ya dijimos, el año pasado Gil se mosqueó y no hubo presentación. Y ya a partir de ahí ya nunca más en la historia de Atleti yo creo que va a haber presentaciones mientras estén estos tipos, no sea que alguien les sirve y tengan que dar la cara. Se confirmó a Zambrano como entrenador, que su gran mérito había sido perder la Copa. Cosa extrañísima. No entiendo cómo... Imagínate la cantidad de técnicos que podía haber mejores que Zambrano para empezar en segunda división. Pero bueno, así van las cosas. Debía ser muy amigo de Gil o muy barato. Y luego hubo una campaña de socios, la del Añito en el Infierno, que hubo muchas críticas porque era dura la campaña, pero a efectos de abonados se consiguió el objetivo. Se pusieron en un abono muy barato, 14.000 pesetas, prácticamente se bajó la mitad del abono y se consiguió el récord de abonados hasta ese momento de la era Gil con 42.229. Lo que quiere decir que la afición apoyó al equipo en el peor momento de su vida, que es cuando más hay que apoyarle. Porque cuando vean bien las cosas es muy fácil, pero ir a segunda a tragarte partiditos tiene mérito. Sí. Y fueron 42.000 socios. Y si quieres damos un poco las bajas y altas así rápidamente, sí, para que la gente salga con una idea. Bajas fue tremenda, ¿eh? Se fueron muchísimos, lógicamente. Unos por dinero, otros por rendimiento y otros porque salieron corriendo de que no querían jugar en segunda, vamos. Hasselbein se fue al Chelsea, Solari se fue al Madrid, este no la hizo pero bien. Gamarra se fue al Flamengo, que nadie le echará de menos. Filipauska se fue al Peñarol, muy lamento. Beibel a Lens, Molina, Valerón y Cadevil al Deportivo, que luego le sacaron un rendimiento allí bestial al Deportivo durante muchos años. Baraja se fue al Valencia, que triunfó allí. Venturín al Torino, Gustavo al Numancia, Ayala al Sao Paulo, Pablo García al Milán, este si os acordáis es el que luego estuvo en el Milán, digo en el Madrid, un mediocampista uruguayo. Juanma, Cristian Díaz y Pepe Domingo al Salamanca y Juninho retornó al Middlesbrough y acabó cedido en el Vasco de Gama. Y los fichajes que hicimos fueron gente pues de poco nombre, lógicamente era difícil pues que fichara gente de nombre en segunda. Vino Juan Gómez de la Real, que este tenía nombre, estaba en la Real, era un central uruguayo bastante bueno. Salva del Racing, era un delantero que había hecho buenas temporadas en el Racing, había estado metiendo goles y para segunda estaba muy bien. Luego volvió Juan Carlos, si te acuerdas, este delantero pequeñín que jugó el año del doblete, sí, que le fichamos del Sevilla, que vino con Ibiz, que este sí que rindió bien, yo me acuerdo muy bien del central Ibiz. Sí, era bueno. Era bueno, ¿eh? De los mejores que fichamos. Luego fichamos a tres del Rayo por 1.000 millones de pesetas. Hernández, que es el padre de Lucas, de los... Y del otro, de ¿cómo se llama el otro hijo que también tiene...? El padre, Amaya y Llorens, los tres de 1.000 millones por el Rayo. Que nos la metió el Rayo, pero doblada, porque fueron un fracaso histórico. El Rayo nos va a tener que estar agradecidos en la vida. Luego se... Hombre, 1.000 millones, macho. Sí, es que dice 1.000 millones. Es que 1.000 millones del año 2000 es una bestialidad. Luego vino Carcedo, que cedido del Niza francés. Sergio Sánchez, portero del Sporting, que decía que iba a ser el nuevo Balanedo y acabó en el nuevo, yo qué sé, no voy a decir ningún nombre porque... Pero de Balanedo tenía... Lo único que había jugado en el Sporting, porque otra cosa... vino Fayani del Boca Juniors, un lateral izquierdo argentino. Dani... Este sí que nos, seguro que mucha gente se acuerda. Ese fue el que nos eliminó de la Champions. El Ajax, sí. Un portugués y fue muy bueno, ¿eh? Rindió bien. Sí, sí. Estuvo poco tiempo, pero era lo mejor que teníamos. Era un tío muy raro, muy jugón. Yo creo que este jugador con el Cholo en este equipo se había salido, ¿eh? Seguramente. Tenía mucha clase. Pero claro, llegó en un momento que era un descontrol absoluto. Luego también llegó Wiki, que era el cachondeo de todo el mundo. Wiki el vikingo. Que venía, es un centrocampista de suizo del Werder Bremen, y luego subimos del filial a Zainos, a Cubillo, a Carlos, a Antonio López, ya subió esa temporada, el mítico lateral izquierdo, el que estuvo luego tantos años en el equipo, y Lawal. Y luego la sorpresa de la temporada, que ya llega, cuando llegue ya lo diremos, que fue Fernando Torres, que ascendió del juvenil al primer equipo. Y esta fue la plantilla que hicimos, que la plantilla fue Toni, Aguilera, López, Hernández, Toni Muñoz, Luque, Juan Gómez, Mena, Llorens, Kiko, Salva, Correa, Neyus, Zainos, Gaspar, Santi, Ibiez, Carcedo, Hugo Leal, Juan Carlos, Roberto, Lardín, Pau Noviz, Amaya, Cubillo, Carlos, Antonio López, Lawal, Fayani, Dani Wiki, Sergio y Fernando Torres. A priori teníamos un equipo para subir. Sí, Sí, hombre, supuestamente es lo mismo, ¿no? Sobre el papel, lo mismo que la temporada anterior, pero... Muchos habían jugado en primera, gente pero de nivel... Pero estaba hecho sin sentido. Lo malo fue el entrenador, claro. Sin dirección, ¿no? O sea, fichar jugadores... En esa época se decía que había que hacer un equipo de segunda. Más que un equipo de buenos jugadores, porque había que jugar como en segunda. Y empezamos fatal. Estaba Zambrano de entrenador y fue un desastre. Yo no sé, puede ser de los peores entrenadores que hemos tenido en nuestra historia. Si entre los 10 peores, yo creo que el único motivo es porque no tenía a nadie. Nadie quería venir al Atleti. Nadie quería venir porque era un marrón. A ver quién viene al Atleti. Nadie quería venir o les daban 4 duros. No, yo creo que nadie quería venir, primero, porque era marrón, y segundo, porque han visto lo que ha hecho este hombre con los entrenadores. Es más, el tema de Antich, ¿no? Antich lo tenía palabrado y Antich iba a entrenar gratis. Y le dijeron que vale, pero que se guardaba en una cláusula. Pero primero, va a entrenar gratis y se guarda en una cláusula para echarle, si en la jornada, me parece que era en la 12 y en la 24. No llegaba tantos puntos. No estaba entre los 6 primeros, una cosa así. Dice, pero bueno, y Antich dijo, bueno, es que esto no es lo que yo. Claro. Yo me ofrezco a entrenarlo, pero es que esto es. Es estúpido. Sí, se lo querían cargar y ya claro. Está, fue una excusa. Y al final el hombre este Zambrano, pues en su vida se ha visto en otra, ¿o no? Sí. Nunca más volvió a entrenar un equipo de nivel, ahora está colocado en la Federación de Madrid entrenando selecciones inferiores de cadetes, alevines, esto es... O sea, que es que no puede ser, es que son cosas que bajas a segunda y pones de entrenador a un tío que no tiene ni mínimo nivel. Y la pretemporada pues fue a partidos intrascendentes, con el Badajoz, con la Gimnástica Segoviana, con un equipo yugoslavo llamado RAK de Belgrado, en el segundo trofeo Reebok, esto es tela, segundo trofeo Reebok en el estado de Martínez Valero, unas cosas rarísimas. El Frente Atlético en esa época estaba muy cizañoso contra la Falange Gil, por ejemplo, fue a un partido... con una pancarta que bastante gorda para Gil, ¿eh? Atléticos somos nosotros, mafiosos no, Gil fuera ya. Esta fue la pancarta que presentaron los del Frente Atlético en un partido que se jugó en Vallecas contra el Rayo. Gil estaba súper en contra de ellos y fue una etapa de lucha continua entre ellos. Luego en el Villa de Madrid ganamos 3-1 al Flamengo, un poquillo ahí de remonte de moral, ganas a un Flamengo brasileño, yo qué sé. Te ilusionas inconscientemente, pero luego llegó un varapalo, no sé si te acordarás, de 3 de septiembre del 2000. Levante 4, Atleti 1, primera jornada de liga. Primera jornada, sí. Eso, lo que es mal que empieza... Que ese día, ¿cuál fue el jugador del Levante morenito que nos volvió locos? Es que nunca me acuerdo el nombre. ¿Quién era? No me acuerdo, sí. Uno que corría muchísimo, que luego no hizo nunca nada más. Sí. Seguro que algún oyente lo recordará y nos lo dirá. Pero que siempre que juegan contra nosotros hacía el partido del siglo. Y nos metieron 4-1, ¿eh? 4-1. Luego, la segunda jornada de liga. Dices, bueno, ha sido fuera de casa, yo qué sé, nos ha pillado despistado. Bueno, ahora ganamos. Nos tocaba el Jaén, que era un equipo que había ascendido de segunda B. No, nos tocaba, perdón, el Recreativo de Huelva. 50.000 espectadores en el Calderón. 0-1. ¿Cómo se te queda el cuerpo? De mal en peor, vamos, es que es lo que digo, ya viendo esos, estábamos todos con el optimismo cuando descendimos, estábamos todos pensando, bueno, no pasa nada, un año, la campaña que nos vendieron esta de un añito en el infierno y tal, y empiezas así y dices, hostia, esto no va a ir. El infierno va a ser, ¿qué es peor que el infierno? Luego, tercera jornada de liga, el Jaén, equipo recién ascendido de segunda B, vamos a su campo, el Estadio de la Victoria, derrota 1-0. Tres jornadas, tres derrotas, Farolillo Rojos en segunda división A, el Atleti en puestos de descenso a segunda B. Ese día ya empezaron a sonar nombres como sustitutos de Manzano. Te digo nombres que sonaron como curiosidad. Dime. Sonaron Miguel Ángel Brindisi, Gregorio Manzano. Toma. Bernardo Schuster y Luis Fernández. O sea, tú fíjate qué variedad. Es como si mezclas peras con manzanas con melocotones. Sí. Y al final Gil se mostró partidario de Zambrano y le ratificó delante de todos los futbolistas. Afortunadamente, en la cuarta jornada ganamos 2-0 al Compostela en casa. Dios nos vino a ver. Pero en la siguiente jornada, en la quinta jornada, empate a 1 con el Betis. El equipo 5 jornadas, una victoria, un empate y 3 derrotas. Posición vigésimo, puestos de descenso y Zambano a la calle. Ya no aguanto más. Duró mucho, ¿eh? Demasiado. Sí. Es que nunca había tenido que empezar. Porque luego a la larga, estos 5 partidos, luego nos subimos por un punto. Sí, sí. Claro, que cualquiera de estos partidos tonto que hubiéramos ganado, hubiéramos ascendido. Es que es eso, luego te das cuenta, según va pasando la temporada, bueno, ahora iremos, pero según va pasando la temporada, te vas dando cuenta de que el equipo no estaba bien montado, pero había buenos jugadores, y sabiéndolos llevar un poco, haciendo las cosas un poco bien, se podía haber hecho algo, ¿no? O sea, no se montó un equipo para ascender. Se montó un equipo se montó un equipo para decir, mira, hemos montado un equipo con jugadores de primera y tal, pero eso no quiere decir que hagas un equipo para ascender. Y no, fue una mezcla ahí de gente de un lado, gente del otro, y sin ningún sentido, ni ningún criterio, ni nada. Y vino Marcos Alonso, un hombre con trayectoria en el Atleti futbolística tremenda, un gran jugador de los años 80, que había dejado gran sello como jugador. Como entrenador había sido segundo entrenador de Alessandro cuando estuvo en el Atleti. Sí. Había entrenado en el Rayo, en primera división, con más o menos éxito. Luego estuvo en el Racing. Y además, iba a decir que se trajo de segundo, tenía al que es ahora entrenador del Villarreal, a Marcelino, ¿no? No, era Marcelino, pero no el del Villarreal. Era Marcelino, ¿verdad? Nuestro antiguo lateral derecho. Es verdad. Nuestro antiguo lateral derecho. Porque yo por aquel entonces no estaba aquí y no veía los partidos, o veía malamente, los escuchaba por la radio, ¿no? Y entonces no yo era Marcelino, que era claro, nuestro antiguo lateral del derecho de los años 70 y 80. Un hombre con un carácter tremendo, que cada vez que perdía se metía se enfadaba muchísimo, vamos. Pero al que Pedro sí que trajo fue al profe, ¿no? Ortega. Sí, lo trajo, pero a final de temporada. Sí. Fue ya para la siguiente. El que lo incorporó más en el equipo fue el Gregorio Manzano. Manzano, sí. Que mira, alguna amigo, cosa ha hecho bueno amigo. Manzano. Si es que al final, vamos, el primer año de Manzano en Atleti. Todo, ¿eh? El primer año de Manzano en Atleti, antes de la primera etapa, no fue tan malo. Estuvimos a punto de entrar en la UEFA dentro de lo que cabe, que en esa época casi era un éxito. Pero bueno, Marcos llegó y revolucionó el equipo, porque ya no, era un desastre. Empezó con un empate con el Racing de Ferrol en casa y luego vino el caso Kiko. No sé si te acordarás de este caso Kiko, que fue tremendo. Cuando se quiso ir al Milán, ¿no? Sí, se fue al Milán, luego le echaron abajo el reconocimiento médico, tuvo que volver a Atleti. La verdad es que la situación de Kiko era difícil porque la gente le cogió bastante manía en esa época. No sé por qué, le empezaron a insultar mucho el público. Le tomó manía con él, no estaba bien físicamente, estaba muy mal, la verdad, las lesiones le habían mermado mucho y Marcos trató de sacar el rendimiento de lo que pudo con Kiko. Pero nada, los resultados siguieron yendo mal y llegó uno de los partidos más esperpénticos de la historia de Atleti. Mira que ha habido esperpénticos, ¿eh? Perdimos con el Universidad Las Palmas en Maspalomas, un equipo recién ascendido a segunda A, en su vida ha vuelto a jugar en segunda A. Y ese día perdimos 2-1. Después de 10 jornadas, el Atleti estaba en posición de descenso y había perdido contra un equipo como la Universidad de Las Palmas. 1 de noviembre del 2000, el día de todos los santos en España, que es el día de los difuntos o eso, ¿no? Sí, sí, el día de los muertos. Pues era muerte total. Bueno, Gil, no sé si te acordarás ese día que dijo lo de que los iba a tirar del avión y que iban a volver a nado desde las Islas Canarias. Y ya la situación era esperpéntica, ya se quería cargar a Marcos en esa jornada, también se quería cargar a Kiko, que al día siguiente se pensó de echar a Santi, a Tony, a Roberto y a Carzado, quería echar al secretario técnico, quería fichar a Frute y a Tomás como directores técnicos. Era un despitos del club que era, no sé, era increíble. Y llegó Frute al final de director deportivo. Y mira las declaraciones que dijo Futre años después, claro, pues no lo dijo ese día. Dijo Paolo Futre, que se hizo cargo de la Secretaría Técnica. Llegué al club y me encontré un vestuario por los suelos. Nunca había visto una cosa igual en mi historia deportiva. Estaban los últimos puestos en segunda división, el equipo roto, un vestuario sin confianza, que se respiraba pánico, miedo. La primera vez que entré en el vestuario y miré las caras de los jugadores, vi miedo, pánico, una presión insoportable. Fue increíble lo que me encontré. O sea, así estaba el equipo. Futre. Joder. Imagina, era una situación de miedo, porque claro, el presidente estaba diciendo, vuelves a nado desde Las Palmas, el otro no sé qué. Van los últimos en segunda, un desastre absoluto. Y el equipo no remontó, la siguiente jornada con el Tenerife, perdimos 2-1 en casa y fue uno de los días que la afición más ha criticado a Gil en la historia. Lástima, en ese partido no pude ir. Mira que me pierdo los mejores días, macho. Fue una mañana de domingo, el Atleti perdió 2-1 y la afición criticó a Gil, pero yo creo que es el día que más. Pancartas en todo el estadio con frases como Gil, gracias, pero vete ya. Esta incluso es un poco hasta amable, porque hasta le dan las gracias. Gil, márchate, nosotros seguimos, pero tú márchate. Gil, tú eres el virus. Gil, vete ya. Gil, fuera del Calderón. Gil, fuera del Calderón. Que se vaya, estamos hartos de la familia Gil. O sea, constantemente todo el partido gritos contra el presidente, insultos. Gil se marchó del campo sin realizar declaraciones, que mira qué raro, y totalmente abochornado. Como tenía que ser. Y el equipo en descenso. Pero lo que me gusta es que ese día la afición se cabreó al máximo, ¿eh? Lógico, claro. Es que imagínate que ahora la gente se ponga en acción. Estábamos en segunda en puestos de descenso. Sí, a segunda vez que hubiese sido... Por cierto, que hay que recordar que que ese año bajamos a segunda y se forzó al B a bajar a segunda B. Y de ahí no ha vuelto a subir. Y nunca ha vuelto a salir. Y afortunadamente la llegada de Futre a la dirección deportiva amansó las aguas. Más o menos Gil, después de esta rapapolvo que le echó a la gente, estuvo un tiempo bastante calladito dentro de lo que es él, porque hablar siempre hablar es un bocazas y siempre habla. Pero más o menos estuvo calladito, salvo en el tema Marcos, que estaba todo el rato queriendo echar a Marcos. Y sonaban nombres, otra vez sonó Manzano, sonó el Miro Cruz y sonó D'Alessandro. Los líos eran constantes, el equipo fue mejorando un poco con Marcos, pasó diciembre, pasó enero y más o menos estábamos acercándonos a la zona de noble de la tabla. En enero ya estábamos cerca, ocupábamos la posición de decimotercera, que parecía un milagro. Estábamos a 10 puntos del ascenso, pero ya habíamos salido del hoyo, dentro de lo que cabe. En Copa, además, estábamos pasando rondas, estábamos ya en cuartos de final y el equipo más o menos empezaba a remontar el vuelo. Y luego llegó una época buena, en febrero o marzo, se ganaron 5 partidos consecutivos y se colocó el equipo a quinto, a 2 puntos del cuarto y a 5 puntos del ascenso. O sea que más o menos ya quedaban aún 14 jornadas y estabas a 5 puntos de subir. Se había salvado una situación bastante delicada y el equipo parecía que podía resurgir. Se ganó la Universidad de Las Palmas, pero el equipo volvió a meterse en un lío por 2 derrotas. Se perdió con el Eibar 2-1 en Ipurúa y se perdió con el Murcia 3-0 en el Calderón. Y aquí vino ya la destitución de Marcos. Le echaron a Marcos en la jornada 35. Gil estaba deseando echarle y ya Futre no pudo salvarle el cuello. Es que estaba todo el día detrás de él y al final le echó. Y vino, no sé si recuerda algún oyente, Cantarero. Sí, sí. Que era un hombre. Yo le conocí personalmente. Sí, yo lo conocí personalmente porque en esa época trabajaba en el diario El Mundo y yo también estaba y era un hombre muy majo. Él era periodista. Se dedicaba a temas deportivos, hacía crónicas, luego escribía muchos libros de táctica, de metodología de entrenamiento. Era un hombre muy teórico, una persona buenísima, vamos. Y le metieron este marrón histórico. Y no lo hizo mal, ¿eh? No, lo hizo bien. Ganó de 7 partidos que quedaban, ganó 6 y empató 1. Pasa que no subimos. El primer partido que debutó fue el partido, no, él debutó en Salamanca, se ganó 3-1 con 3.000 seguidores del Atleti en las gradas de Salamanca. O sea, la gente aún seguía y seguía insistiendo y apoyando al equipo de todas las maneras. Luego se ganó al Betis 2-1 en el Calderón y el equipo se había puesto a 2 puntos del ascenso cuando quedaban 5 jornadas. Yo creo que en ese momento algunos ya pensábamos que podíamos volver. Hombre, sí, la cosa pintaba mejor, ¿no? Estábamos ahí, pero luego llegó el bajonazo. El empate con el Lérida, que el Lérida era colista en segunda y una mañana de domingo. En esa época jugamos muchas mañanas de domingos, partidos a las 12, y empatamos a uno allí. Y ahí fue un golpe duro porque era un partido que había que haber ganado. Aún así nos quedamos a 4 puntos del ascenso cuando quedaban 4 jornadas y todavía había esperanzas. Y a la siguiente jornada viene un día inolvidable por un nombre, Fernando Torres. El debut de Torres, el 27 de mayo del 2000. El Atleti ganó 1-0 al Tenerife, al Leganés en el Calderón, y Torres salió en el minuto 65 por Luque. El debut. Estamos en el 2015 y ya estaba Torres en el Atleti en el 2000, con 17 añitos. Y el equipo se mantenía, teníamos esperanzas, quedaban pocas jornadas, quedaban exactamente 3, y llegó el primer gol de Torres, que yo creo que todo el mundo lo recordará. De cabeza. En Albacete, ¿no? Sí. Había sustituido a Kiko en el minuto 73 y en el 80 nos metió un gol que nos mantenía en el ascenso. Un empate en Albacete hubiera sido el desastre. Y cuando quedaban 2 jornadas, nos pusimos empatados con el Tenerife, en puestos de ascenso. Ya estábamos empatados. Lo único que el Tenerife nos superaban en el golaveraje general, porque en el particular estábamos empatados. Nos sacaban 6 goles en el golaveraje general. O sea, no estábamos en primera en ese momento por el golaveraje general. Llegó la penúltima jornada, se ganó 1-0 al Sporting, el Tenerife no pinchó, y en la última jornada, pues la lucha estábamos así. Primero el Sevilla 77 ya ha subido, el Betis tenía 72, el Tenerife 71 y el Atleti 71. O sea, entre Betis, Tenerife y Atleti, 3 equipos, 2 plazas. El Atleti estaba empatado con el Tenerife y a un punto del Betis. Había muchísimas opciones. Voy a decir así las más claras porque es un lío. O sea, si el Atleti ganaba y cualquiera de los otros dos pinchaba, subía. O si el Atleti ganaba y uno de los dos pinchaba, subía. Y si el Atleti ganaba por más de 7 goles que el Tenerife, aunque el Tenerife ganara, también subía. O sea, teníamos que ganar en definitiva y esperar un pinchazo bien del Tenerife o bien del Betis. Y llegó la última jornada. Un día triste. El 17 de junio del 2001. El Atleti venció 1-0 al Getafe. Supuestamente, como hemos dicho antes, tenía que meter muchos goles por si acaso, pero solo fuimos capaces de ganar 1-0 al Getafe, que estaba en las últimas posiciones en segunda. El Tenerife ganó de una forma, suerte, no, lo siguiente, ganó 1-0 en Leganés. Yo me acuerdo que Barbarín, un delantero del Leganés, extrayó un balón en el larguero cuando quedaban pocos minutos. El Tenerife hizo un partido lamentable y se llevó el triunfo 1-0 y subió. El Betis ganó 2-0 en Jaén y también subió y fue muy triste. 17 de junio del 2001. Yo creo que es más triste que no subir. Sí, curioso lo del Tenerife, ¿no? ¿Cómo en Tenerife se han quitado ligas y ascensos también? Sí, sí, es un equipo que está siempre metido ahí en el fregado. Y nada, no hubo manera, teníamos que haber metido 7 goles, hubiéramos ganado 7-0, hubiéramos subido, pero nada, 1-0 fue el gol del Tenerife, fue en el minuto 72. Yo me acuerdo que en ese partido estabas viendo más casi el partido del Tenerife, sí, que el de la Leti. Con las radios, ¿no? Tenías todas las radios puestas, estabas sí, preguntando. El uno, el otro. Yo estaba en el trabajo y tenía suerte que teníamos varias televisiones y podías ir alternando de una televisión a otra para ir viendo. Y casi todo el mundo estaba viendo al final el partido del Tenerife, lo que estaba emocionante. Este balón de Barbarín en el larguero, cuando quedaba poquísimos minutos, hubiera supuesto el ascenso de la Leti. Y no pudo ser. Un día muy triste. Yo creo que para mí el día más triste desde que soy seguidor de Atleti. No sé cómo lo verías tú, sí, tan porque, lejos. Porque quizás, o sea, había esperanza. No es como cuando el descenso se veía el año venir. Anterior se veía venir, había sido una temporada mala. El ascenso este año pues era... O sea, estuvo muy difícil, al principio se puso muy negro, pero luego se empezó a remontar y se pensó que era posible, ¿no? Y llegar tan cerca y quedarte ahí por un punto, ¿no? No, por un punto no, es que por los mismos puntos. Por bueno, 6 goles, sí, del gol a ver general. Por un gol de haber ganado al Tenerife en uno de los dos partidos en vez de 2-1 que le ganamos, y luego ellos nos ganaron 2-1, haber ganado 3-1 allí en Tenerife. O sea, fue muy triste, muy triste. La clave estuvo en la primera vuelta. Primera vuelta se sacó 28 puntos, en la segunda vuelta se sacaron 46. ¿Qué? Claro. La diferencia bestial del día a la noche. Pues a poco, pues eso, lo que hemos dicho antes, los cinco primeros partidos de Zambrano, que sacaste 4 puntos de 15, pues que hubieras sacado 8 o 9, que es casi normal, hubieras subido, te hubieras sobrado la última jornada. Mm. Luego llegaron las semifinales de Copa. Antes Kiko anunció su marcha del Atleti, una marcha triste, se fue muy mal. Le echaron de mala manera, la gente se portó muy mal. Pero luego él no ha sido rencoroso, ni con el club ni con la gente. No, una parte está bien por él, porque no ha sido nada rencoroso con lo mal que se portaron. No sé si los oyentes acordarán de la pancarta esa de Kiko Cojo, sí, y algo más, que fue muy fea, vamos. Porque no estaba bien, pero no es que estuviera cojo, es que se había dejado los tobillos jugando en el Atleti, el pobre hombre. Luego ya no pudo volver a jugar, o sea, fue a la Extremadura y nada, no pudo, si es que no podía, si es que no, tenía los tobillos como rotos. Llegó a la semifinal de Copa con el Zaragoza, que mira que es curioso, ¿eh? El año anterior llegamos a la final de Copa y este año a las semifinales. Llegamos a las semifinales y perdimos 2-0 en el Calderón con el Zaragoza, un partido de nuevo, incidentes del público a tope. El Frente Atlético cambió el rumbo del partido totalmente, el Atleti estaba jugando muy bien, y de repente, durante 10 minutos consecutivos, el partido se paró por lanzamientos de pelotas de goma, de pelotas de plástico, de vallas, de todo lo que pillaron lo tiraron al campo. El partido se interrumpió durante 10 minutos. Estuvo a punto de suspenderse porque era una situación prácticamente crítica. El árbitro estaba pensando de que no se podía seguir el partido porque estaban lanzando todo al campo. Se reanudó, el equipo se descontrató totalmente, estaba ido totalmente el equipo. Imagínate lo que es jugar en tu campo y que toda afición haga eso, y se perdió 0-2. Luego en la vuelta se ganó 0-1, pero ya no hubo manera. Y así se terminó la temporada del no ascenso. Sí, una temporada, o sea, si llevábamos la anterior para no recordar, para borrar. Pues una más, ¿no? Nos vendieron eso, nos vendieron lo del anito en el infierno, que al final se convirtió en dos añitos, y menos mal que vino alguien que puso un poco de orden, ¿no? Sí, don Luis Aragonés. Antes de no ascender, salió en la prensa don Luis y dijo que venía al Atleti, que renunciaba a seguir en el Mallorca, que el Mallorca lo había metido tercero, la mejor clasificación del Mallorca de toda su historia, iba a jugar en la Champions, tenía ofertas del Valencia, que en esa época el Valencia estaba jugando finales de Champions, y Luis renunció a todo por venir al Atleti. Más no se puede pedir por alguien. Venir al Atleti en segunda. Mm. En segunda, y los dos años anteriores, que eso era meterse en un lío, ¿eh? Porque es que cuando llegó yo no sé lo que se podía encontrar. Y con Gil en la presidencia, cuando él con Gil, pues se llevaba mal, ¿no? Lo siguiente. Y aceptó el reto y volvió. Yo creo que es, para mí, todo lo que ha hecho Luis en el fútbol, esto es lo más importante que ha hecho. No recuerdo ningún caso así. ¿Tú recuerdas algún caso de un entrenador de prestigio que vuelva a su club de toda la vida en segunda y le suba? No, la verdad que no, hombre. Es que tampoco, muy pocos clubes de, claro, prestigio clubes que de prestigio, bajen a segunda, ¿no? Pero... Por eso, que hay pocos, pero que es un detalle tremendo. Sí, sí. Bueno, es que o lo mismo que el detalle que tuvo Antich, ¿no? Que no se lo quisieron, sí, reconocer. No. Incluso más difícil lo de Antich, porque se metió en el fregado a mitad de temporada y eso. Y le salió mal. Luego a Luis le salió bien, pero imagínate que no sube al equipo, las primeras jornadas le sale mal y le echan. Que podía haber pasado, ¿no? Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que lo de Luis era más personal todavía, ¿no? Yo creo. Sí, era un Atlético de toda la vida. Y lo primero que hizo fue reformar todo. Reformó la plantilla, reformó el cuerpo técnico, se hizo el amo y señor de la parcela deportiva. Le dejaron hacer el equipo dentro de las posibilidades económicas de un equipo de segunda, y hizo un equipo de segunda. No se dedicó a fichar jugadores con nombre, jugadores con cartel o jugadores que hubieran destacado en el extranjero. No, hizo un equipo para subir a primera. El objetivo era subir a primera y da igual a quién se fichara de nombre. Y se hizo una plantilla muy buena. Por ejemplo, se fichó a Javi Guerrero y Jesús del Albacete, dos jugadores típicos de segunda. Javier Herrera no triunfaron mucho, fueron secundarios. Luego un fichaje muy bueno, José Antonio García Calvo, el central de Valladolid, que costó 800 millones, pero fue el mejor fichaje, yo creo. Y además este hombre también hay que agradecerle, que se vino del Valladolid estando en primera, jugar en el Atleti con todo su pasado blanco. Sí, sí, no, que mucha no gente fue fácil, se metió con él por eso, ¿eh? Que luego se ganó la afición. Yo creo que es uno de los jugadores más queridos de la historia de Atleti en los últimos años. Porque se dejó el alma, ¿eh? Se dejó el alma, José Antonio. Luego le apartaron del equipo años después de forma chabacana con Aguirre. Pero bueno, aquí ya sabemos que a los jugadores muchas veces, por más que hagas, peor te tratan. Luego vino el Mono Burgos. ¿No? Se acordará todo el mundo, ¿no?, del anuncio que hizo. Sí, sí. Se lo trajo de Mallorca, ¿no? Le conocía de Mallorca. Sí, ¿no?, del Mallorca lo tuvo. Que hizo el anuncio este que salía de las alcantarillas. Y que fue un buen portero en el Atleti, fue fundamental. Luego vino el lateral zurdo Carreras, un hombre de experiencia, había jugado en el Barça, en el Betis. Otro lateral zurdo con experiencia, Armando, del Mallorca, que había jugado en el Depor. Y luego vino Colsa, un centrocampista joven del Racing. Movilla, a mí es uno de los jugadores que más me ha gustado. No sé si te acuerdas tú bien de Movilla. Sí, sí, sí. Y hizo una temporada buenísima, ¿eh? Vino del Málaga, ¿no? Está en el Málaga, ¿no? Del Málaga, sí. 600 millones costó. Y fue un hombre fundamental en el ascenso. Stankovic, un interior zurdo del Olympique de Marsella, una apuesta personal de Luis porque también la había tenido en el Mallorca. Luego vino Nagore, otro nombre fundamental, un medio centro organizador muy bueno del Mallorca. ¿Y quién más? Y Diego Alonso, el delantero centro que metió muchos goles. Vino cedido del Valencia. Pichichi, ¿no? Acabó Pichichi. Sí, Pichichi de segunda. Fue un fichaje muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Vino como una cesión, luego se volvió al Valencia y en el Valencia yo es que recuerdo que luego no hizo nada, ¿no? No, la verdad que yo no sé dónde acabaría luego, pero no, creo que volvió en a el Uruguay, Atleti rindió, vamos. En el Atleti fue clave. Luego vino Otero, internacional con la selección, años atrás, que estaba en el Betis, y luego algunos jugadores del filial que subieron y causaron baja a Juninho, que ya no volvió, Fallini, Toni, el lateral de toda la historia, que se retiró este año, y López también se retiró. Mala suerte que se retiraron el año que no se subió. Se hubieran aguantado un poquito más. Kiko, que ya dijimos que se había ido. Carcedo también se fue. Neyus, Llorens, Zainos, Paunovic, Cubillo, Carlos. Bueno, Hugo. Que lo vendimos a Hugo de Leal. Tengo aquí el precio. Se vendió por 1.600 millones de pesetas al Paris Saint-Germain. Joder. Había equipos en esa época que ya... Yeah. El Paris Saint-Germain ha sido siempre un equipo con dinero, debe ser, ¿eh? Sí, bueno, sí. Decían de ahora el dueño este, pues mira, ¿eh? 1.600 millones por Hugo Leal. No, sí, siempre ha tenido dinero en Francia. Tenía buenos pero jugadores. Bastante, ¿eh? Que Hugo Leal, vamos. Salva se vendió por 2.000 al Valencia. Sí, sí. Que yo creo que Salva en el Valencia no hizo mucho, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que en el Atleti, el primer año en el Atleti, o sea, ese año en segunda... Hizo... Yo creo que fue no fue a la selección. Eso te iba a decir, lo hizo también, que fue el primer jugador, creo que era el primer jugador en ir a la selección estando en segunda división, para que te hagas una idea de lo que todavía significaba el Atleti, ¿no? Si hubiera estado en otro equipo, pues probablemente nunca hubiese ido. No, es que en esa época de segunda, el Atleti era el tercer equipo más visto en la tele de toda España. Sí. Y muchos equipos de primera se quejaban de que daban más dinero al Atleti estando en segunda las televisiones, pero las televisiones dijeron... Que ellos presentaron al Arcibes y dijeron, pinchazos de televisión del Atleti, tres veces más que cualquier equipo de primera, menos el Barça y el Madrid. Claro. Eso demuestra la masa social del Atleti. No, no. Luego se fueron Mena, se fue Lawal, se fue Wiki, y bueno, la plantilla, yo creo que se formó una buena plantilla. El 11 tipo, para que la gente lo recuerde, Mono Burgos en la portería, Armando lateral derecho, García Calvo y Ibi centrales, Carrera lateral izquierdo, Aguilera interior derecha, Nagori y Movillas medios centros, Stankovic lateral interior izquierda y dos delanteros, Torres y Diego Alonso, aunque también aquí jugó bastantes partidos Correa e incluso Dani también tuvo sus partidos porque Torres no era titular indiscutible y a veces pues entraba y salía en el equipo, como era lógico, un chaval de 18 años. Ah, sí, sí, lo supo cuidar Luis a Torres. Sí. No... Hoy he leído unas declaraciones de Torres que el mejor entrenador que ha tenido en su vida es Luis Aragonés. Hombre, es que lo supo cuidar, vio dónde había talento, pero no quiso quemarlo. Explotarle. Y la prueba, o sea, de lo bien que lo hizo, fue esa Eurocopa, ¿no? Yo creo que eso fue donde se culminó, ¿no? La hora que había empezado, que habían empezado los dos. Es que Torres ha sido siempre especial, ¿no? Pero esa dupla de Torres entrenado por Luis Aragonés, la experiencia que tenía Luis Aragonés y cómo supo llevarle, fue una cosa que tenía que haber durado bastante más en el Atleti, ¿no? Por desgracia, más adelante, bueno. Y la forma de llevarle también ha conseguido que Torres, 15 años después, siga estando en la élite. Sí. Porque si lo hubiera quemado, pues habría pasado como muchísimos jugadores. Hoy estaba viendo el partido de hoy contra la Real Sociedad, ¿no? Y ves gente como Canales y dices, joder, ¿cómo puede el fútbol quemar a la gente, ¿no? Que no es mal jugador, podía haber sido mucho más de lo que ha sido, ¿no? Pues decisiones malas de uno, vas al equipo equivocado, el entrenador no te cuida, te lesionas y... O los representantes te empiezan a chinchar, a pedir que juegues más de lo que tengas. Y Torres siempre ha tenido un buen entorno, yo creo. Sí, eso sí. Y Lanza, y era un chaval que hasta de jovencillo, cuando le veía las declaraciones, siempre tenía la cabeza bastante amueblada. No era un tío que dijeras, este es un cabra loca, que siempre se le veía muy correcto. Y yo creo que Luis le supo llevar. Y sufrió, porque jugar en segunda con 18 años, estando en el Atleti, imagínate las patadas que le dieron los defensas típicos de segunda. Sí, porque además segunda... ese año, yo creo que ese año, como has dicho tú, se hizo un equipo para segunda y pese a que seguíamos siendo el Atleti, pero no nos considerábamos superiores, ¿no? No era como en la primera temporada en la que yo creo que desde el club, desde la familia Gil, se pensaron, bajamos a segunda, nos gastamos aquí el dinero, traemos unos cuantos jugadores y vamos a subir porque somos el Atleti, ¿no? Y luego fue un golpe de realidad, ¿no? Te das cuenta que da igual cómo te llames y el presupuesto que tengas o los millones que te gastes, aquí hay que venir a jugar. Y con Luis pasó eso, ¿no? Luis llegó, se hizo un equipo para jugar y se sufría, pero, o sea... Pero era un equipo hay una jugando frase en de esa Luis categoría. Que lo define. En segunda hay más preocupación por el fútbol de los rechaces, por la presión, hay más contacto, hay más patadas. Hay que saber jugar como en segunda o no subes. Y otra cosa que dijo también fue lo... Bueno, pero esto no recuerdo si lo dijo ese año o fue el año siguiente, lo del proyecto, ¿no? Dice que para que el Atleti vuelva a ser un grande, era un proyecto, me parece que dijo 7 años, ¿no? Que se iba a tardar 7 años, ¿no? Y a él le hubiera gustado estar en ese proyecto, pero por desgracia, bueno, más adelante le... Ya, se comió los marrones, marrón de subirlo y luego aguantarle el primer año, que es difícil, porque el primer año después en primera hicimos un equipo, ahí entre comillas. Bueno, pues la liga se empezó bien. Los rivales eran, pues como nombre dices, ¿qué nombre? Racing de Santander, Recreativo, Sporting, Albacete, Salamanca, Oviedo, Jerez y Elche, dices, como nombre somos mejores, ¿no? Pero no, porque estuvo muy competido. Estuvo competido, pero la clave yo creo que empezamos muy bien. Claro, es lo que decía. El año pasado lo que bien empieza... empezamos fatal, este año empezamos muy bien. Primera jornada, victoria 2-0 con el Jaén en casa. Gol de Torres, además, fue el primer gol del Atleti en segunda ese año, y de Dani. Segunda jornada, victoria 3-0 en Eibar, y Ipurúa, un campo dificilísimo en esa época. Bueno, siempre lo ha sido, pero en segunda el Eibar mordía. Y fue muy importante, ya dos jornadas, dos victorias. La siguiente jornada un pequeño pinchazo, empate con el Racing de Ferrol en casa, pero luego se vuelven a ganar dos partidos y así al cabo de 5 jornadas el Atleti ya es líder, 12 puntos, 4 victorias, un empate y primeros. Así se empieza bien, ¿o no? Claro, así luego pintaba bien y ya fue todo se veía por dónde iban los tiros, ¿no? Y dices, joder, ahora sí, ahora estamos jugando en segunda, estamos jugando a lo que tenemos que jugar y sin ir de prepotentes, pero sabiendo que al final vamos a estar ahí, ¿no? Y no tenemos que no vamos a tener que estar pidiendo la hora ni dependiendo de terceros y tal, ¿no? Y así fue como fue, ¿no? Fue una temporada que no sobresalimos, no fuimos extraordinarios, pero pero trabajando, se trabajó, se ganaron los partidos Y estuvimos siempre arriba, ¿no? Que es lo que importaba, ¿no? Siempre. Jornada 13, por ejemplo, estábamos primeros, sacábamos 5 puntos al segundo, 8 al tercero, 10 al cuarto y 12 al quinto. O sea, ya estabas muy tranquilo, claro, ¿no? Yo creo que ya a partir de del primer tercio de la temporada o así, los rivales ya lo vieron. Ya vieron, sí, estos van a subir, estos van para arriba y va a ser muy difícil pararles, ¿no? Y sí, jornada 17... sacábamos 12 puntos al cuarto, o sea, estábamos 12 puntos por encima del ascenso. Ya, esa temporada. Al final de la primera vuelta sacábamos 12 puntos al ascenso. O sea, estábamos, yo creo, en una situación muy buena. Sí. Era casi imposible que se nos fuera. No, estaba el equipo muy, muy. Es que lo que has dicho tú, sin ser una planificación deportiva por parte del club, pero lo que hizo Luis fue. Conseguir un equipo que remaban todos hacia el mismo lado y que sabían todos el trabajo que tenían que hacer. Profesionales del fútbol. Claro, y a lo que veníamos. Y un equipo, compensado. Sí, estaban todos los puestos parecidos. Hubo una pequeña mala racha en enero, se empataron dos partidos, se perdió uno, pero aún así sacábamos 13 puntos del ascenso. O sea, que es que no había problemas. Es que yo creo que estábamos todos muy tranquilos. Y se sufrió poco esa temporada. Yo no recuerdo Después de la del doblete. Estabas deseando que acabara por volver a primera, pero sí. No por miedo ni por nada. A falta de 12 jornadas sacábamos 15 puntos al ascenso. O sea, imagínate qué cifras, ¿eh? Y el ascenso era cuestión de tiempo. Se ganó al Murcia, se ganaba a todos los equipos, se ganó al Poliegido. Cuando ya quedaban muy pocas jornadas, una victoria importante con el Poli de Gilo, que nos permitía subir a la siguiente jornada, que era el 27 de abril del 2002. Un sábado, el Vicente Calderón lleno total. Si ganábamos al Tarragona, subíamos y empatamos a 3. Sí. Nos empató Cuellar en un gol en el último minuto de falta directa. Fue un pequeño, decepción, claro. Hubiera sido bonito subir en el campo, ¿no? Claro. Se subía al día siguiente porque el Recreativo de Huelva perdió con el Leganés y el Oviedo empató con el Murcia y subimos. ¿Cuándo quedaban? ¿Cuántas jornadas quedaban? Hubo gente que fue a Neptuno, algunos jugadores también se acercaron, pero no hubo mucha fiesta, la verdad. No, porque era lo que había que hacer, ¿no? No era para celebrar, sino trabajo hecho y bueno, y ahora empezar de cero, ¿no? Y bueno, y nos costó esos 7 años, ¿no? Sí. Que dijo... Exactamente, se bajó el 7 de mayo del 2000 y se subió el 28 de abril del 2002. 721 días después acabó el infierno. Vaya infierno. La verdad que 721 fue... días. Aunque te digo la verdad... Los aficionados de Atleti ahora que viven esta época buena, los que hayan vivido esa época se acordarán lo mal que lo pasamos. Sí, pero te digo la verdad, para mí infierno fueron el año del descenso y el primer año en segunda. Ese segundo año no fue infierno. Con Luis, ya simplemente el hecho de que volviese Luis, la figura de Luis... trajo una calma que no había... Yo no lo pasé mal, ¿no? Y aunque estamos en segunda, pues... Tampoco era cuestión de tiempo. Sí. Íbamos a subir, pero cuando se acabara la liga, ¿no? No te sentías mal de estar en segunda, ¿no? O sea, de decir, joder, había es que teníamos que estar arriba. O rabia, no, era, bueno, pues este es el Atleti, vamos a. Eso era una cosa que hacía Luis muy bien, ¿no? Que lo hacía con los jugadores y para el club en general y con el Lacho cuando estaba en la selección. Te descargaba, ¿no? O sea, él era una persona que sabía echarse el peso a la espalda y descargar el peso de los demás, ¿no? Y te dejaba, ¿no? No sé, daba una tranquilidad que yo creo que... Sí, era verlo en el banquillo, ¿no? Y ya te quedabas, pues bien. Se ganó la liga de segunda, se quedó primero con 79 puntos, luego el Racing fue segundo con 71, el Recreativo tercero con 69, que fueron los que subieron, y el cuarto que no subió fue el Jerez con 66. O sea, nos sobraron 13 puntos. Diego Alonso fue el pichichi, y después de terminar la liga se renovó a Luis Aragonés por 2 temporadas, aunque al final solo cumplió una. Y así volvimos a primera. Que esperemos que nunca más tengamos que contar algo así, ¿no? Sí. Que contar un ascenso de segunda. Ojalá. Porque no hay peor experiencia para un equipo. A ver si para la temporada que viene podemos contar un ascenso del B. Sí, sí. porque sí, la verdad que fueron años malos, aunque ya decimos que es el segundo año. Luego la arrastramos mucho tiempo, eso. Pues sí, eso que dijo Luis, que costaría años volver a ser el Atleti. Bueno, es que nos ha costado hasta hace poco. No está, porque luego los años siguientes fueron lamentables. Ahí sí, sí. Entrábamos en Inter Toto a veces. Con aquí una pequeña remontadilla que nos metimos en Champions. Luego ya cuando vino Quique, consiguieron los títulos. Ahí ya empezó un poco el despegue. Y ya a partir de ahí... Sí, ya es que estamos hablando ya de 2010. Estamos hablando... Sí, ya. Sí, los 10 primeros años del siglo XXI fueron duros. Y todo por las cosas mal hechas que se hicieron antes. Lo que se arrastraba. Las cosas no cambian de un día para otro. Y yo creo que es más difícil cambiar lo malo que lo bueno. Sí, sí. Bueno, es que es lo que comentaban los oyentes, ¿no? Que nos han dejado los comentarios. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos escribís, tanto en la página como en iVoox, que cada vez sois más y de verdad que nos halaga mucho las cosas que nos decís. Pero ya sabéis que esto lo hacemos para vosotros y por vosotros, si no, pues no habría programa, ¿no? Y es lo que nos comentabais, ¿no? De que está muy bien hablar de las cosas buenas, pero también hay que hablar de las malas para saber y para prevenirlas también, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido de lo peor que hemos pasado en el Atleti. Yo creo que es lo peor. Y yo creo que la lección se ha aprendido. Son anécdotas. Pero es que estás en la élite. En la élite y has perdido una final. Ojalá perdiéramos muchas finales de Copa, claro, de Champions. Es que ¿no? estar en Copa, segunda, no hay, es que no hay parangón. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Deportiva, claro. Sí, sí. La verdad que fueron años malos, años duros. Yo, desde la distancia, pues quizás no fueron tan duros como pudieron ser, aunque te digo, también era más difícil seguir al Atleti, obviamente, estando en segunda. Sí, también estabas más solo, no tenías tanto... No, y digo, estando en segunda, pues cuando se está en primera, pues tiene más repercusión, es más fácil seguirlo. Hombre, ahora mismo, con todo el tema de internet como está ahora y tal, pues mucho más fácil, pero estás hablando hace 15 años, había internet, pero era difícil, ¿no? Y segunda división, pues más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, se pasó... Y gracias a Dios ahora estamos, bueno, adiós, gracias al Cholo ahora estamos como estamos y mucho mejor, ¿no? Y sin sí, tener pero hay que recordar una cosa, que cuando vino el Cholo estábamos a 4 puntos del descenso. Sí, sí, esa temporada que empezábamos con Manzano, que esa temporada se empezó mal y parecía otra vez, no daban buenas sensaciones. Miedo. Y era una que plantilla... En vez de venir el Cholo te traen a cualquier Saltarríos, sí. ¿Y a dónde vas? Vas al hoyo otra vez, No, que es que en el hoyo caes rápido, Sí, sí. Que los hoyos que son peligrosos. Te meten a un Ranieri de la vida o cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y vas a llevar directo, Y menos mal que vino el Cholo, es que fue el cambio absoluto. Nadie pensaba que el Cholo iba a hacer todo lo que ha hecho, vamos. No, ni él mismo, yo creo. Y lo que le queda. Imposible de pensar cuando llegó, porque es que cuando llegó el equipo era un desastre. Y era buen equipo, o sea, era buena plantilla. Sí, sí. Muchos están todavía. Con cosas sin pulir, pero buena plantilla. No, jugador por jugador no eran tan malos. No. Bueno, pues este ha sido nuestro repaso al infierno y a la vuelta del infierno. Todavía nos estamos quemando, ¿eh? Esas heridas no se van a ir nunca. Sí, bueno. Son heridas de guerra, ¿no? Que se quedan ahí. Pero que también te sirven, como estábamos diciendo. Cicatrices de para siempre, pero... Te sirven para recordarlo y para... No hay que olvidarlas. No hay que olvidarlas. Para aprender que... Si las olvidas, te volverán a pasar. Claro. Aprender que eso está ahí y que le puede pasar a cualquiera, ¿no? En fin. Hombre, a cualquiera... Yo creo que a unos blancos y a unos azulgranos no les pasa. No, pero... Pero eso ya son... Ah, pues en Roma con Santiago. Sí. Aunque ahora, hablando de historia, voy a hacer un último apunte. En el año 47... El Madrid en la última jornada estaba a punto de bajar a segunda. Y el Atleti jugaba con el Sporting. Y si el Atleti perdía ese partido y el Madrid no ganaba el suyo, el Madrid bajaba. Y el Atleti ganó el partido suyo 5-2. O sea, que el Atleti se portó bien. Podía haber, sí. No se jugaba nada el Atleti. El Atleti es un equipo de caballeros. A todos los babosos que decían que nos íbamos a dejar ganar con el Barça y tantas paridas que dicen... Pues en ese año podíamos habernos dejado ganar con el Sporting perfectamente y a lo mejor el Madrid hubiera jugado en segunda. Sí. Pues ahí les queda para los que se piensan que la historia es muy larga. Uno se cree que la historia del fútbol empezó en el año 2000. Claro. Bueno, pues para eso también estamos aquí un poco, para intentar clarificar algunas cosas que hay mucha gente que no las ha vivido, no las conoce. Pues nada, al final nos hemos largado, son ya casi, llevan más de dos horas y 20 minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Sí, hemos repasado tres temporadas rápidamente. Nos hemos dejado cosas, seguro, pero hemos hablado de lo que queríamos hablar. Y una vez más, aunque ya tenemos por ahí otros temas, pero os animamos a que nos pidáis qué queréis que hablamos en el siguiente programa, porque ya nos quedan muy poquitos especiales, nos quedan dos prácticamente. Será, ¿no? El último, porque ya la semana que viene será el último, porque luego el ya empieza la liga. Empieza la liga ya. Y ahí ya es, ahí ya no hay perdón. Ahí ya es todos los días, todas las semanas a grabar partidos. Además, esta liga es muy... Sí, hay Eurocopa. Seguida, como hay, claro. Eurocopa, y a ver miércoles que se juegue, Champions, Copa... Sí, sí, va a estar muy comprimida, sí. Así que, bueno, os animamos a que nos digáis de qué os gustaría que hablásemos, y a que nos contéis vuestras historias también, nos contéis qué os ha parecido el programa de hoy. Que gente que haya vivido ese año del descenso, sus anécdotas, ¿no? Cosas que se acuerden de ese año. Que os acordáis y también corregirnos, que igual hemos dicho algo mal, que también nos pasa mucho. Que la memoria tal. Sí, sí, la memoria. De los partidos o de un jugador o una opinión, que a lo mejor nos hemos metido con algún jugador y a lo mejor alguno dice que Filipa Oscar es muy bueno. Vete a saber, alguien que le conoce, o a lo mejor alguien nos cuenta la historia de Miguel Ángel Gil con Italia. Que nadie con, lo sabe, Ranieri, ¿no? con Ranieri ahí que había. Ahí que nunca había. He visto tanto defender a un entrenador en el Atleti, macho. Sí, sí. En fin, lo vamos a dejar ahí por hoy. Dar las gracias, obviamente, a Fernando, a todos los que nos escucháis y nos dejáis vuestros comentarios y nos mandáis emails y demás. Y algunas veces pues tardamos en responder, pero es que estamos liadillos, pero intentamos, si no responder en los mensajes, por lo menos responderos aquí, ¿no? Y comentar las cosas que nos contáis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores. Podéis pasar por la sección de especiales. Todavía tengo pendiente hacer una sección o por lo menos poner un enlace a la página de Fernando para que podáis hacer un poco de historia del Atleti, la página de Sentimiento Rojiblanco de Fernando. Sentimiento Atlético de Fernando. Y bueno, también tenéis ahí los enlaces de momento a nuestras secciones en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y también a la suscripción para el podcast en iTunes, RSS o iVoox. Nada más, nos despedimos, aquí estaremos la semana que viene hablando de la actualidad, me imagino, bueno, haremos el programa después del Carranza, hablando del Carranza y del tema que nos surja para ese programa. Así que gracias una vez más y, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!